aclimató en el Perú, se multiplicó en la costa, sobre todo por el sur. Sí. Por el año 1600 llegaron los marineros para conocer el pisco por su aroma y sabor. Lo llevaban en botijas más conocidas por piscos, en honor a los alfareros que habitaban la zona sur, la zona sur, la zona sur del Perú. La historia no se inventa, no se improvisa ni se patenta. La historia es la memoria que no se cambia ni se transforma. Escuchen, peruanos, que el mundo sepa, la palabra pisco es de origen quechua. Significa pájaro, aves que abundaban en ese gran puerto que así se llamaba. Pisco río, pisco valle, pisco pueblo, pisco puerto, denominación de origen, comprobada calidad. Pisco puro, aromático, mosto verde o acholado, es buen pisco el macerado con la fruta de estación. Pisco con algarrobina, pisco sour con limón, con otros tragos combina, cóctel de frutas es superior. Con cola es Perú Libre, con vermut es capital, con naranjas es canario y chircano con ginger. Lo pruebe, pobre de él. Buen Eduardo, nos vamos por el champar. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Show del 8. Con ustedes es su anfitrión Tercio. Estoy aquí solo en el taco stand, en el puesto de tacos, a pesar de que yo no soy mexicano, pero bueno, así se llamó el grupo de los anfitriones de este show. Con nosotros tenemos un invitado muy especial, Mauricio Málaga de Perú, conocido como por los círculos interneteros peruanos como El Goy. Y bueno, hola, Mauricio. Hola, señores. Payepa, híjole. Oye, payepa, híjole. Bueno, esperemos que también nos escuchen unos peruanos. Así que, no sé, haz tu mejor imitación de un serrano, no sé. No, pero todos al sur de la frontera comemos tacos, ¿no? Es verdad. El taco es una comida totalmente internacional en estos momentos. Los americanos piensan que es lo único que comemos o lo que comemos todos, o que es la comida nacional de todos los países en Hispanoamérica. Pero sí, la verdad que todos comemos tacos. Bueno, son huevadas, ¿no? Acá yo he probado un taco de ceviche, brother, así que estamos bien. Estamos bien con taco de ceviche. Sí, hasta las huevas, yo sé. Wow, ese es el panhispanismo puro, un taco de ceviche. Es de ir desde Nueva España hasta el virreinato de Perú. Sí, alucina. Pero bueno, gracias por darme la bienvenida a tu programa, Tercio. Te agradezco bastante. Bueno, gracias por venir, Mauricio. Yo te quería traer porque nosotros en este programa estamos temas relacionados con Latinoamérica. Generalmente una cosa que hacemos es traemos un invitado de algún país específico en Latinoamérica y tratamos de que nos hable un poco de cómo está no solamente la situación actual del país, sino que nos dé una interpretación histórica o que nos explique un poco la historia del país, pero visto desde una perspectiva no normie, visto desde una perspectiva, para usar los términos de la derecha alternativa americana, ¿sabes? Repileada, de cierta forma. Entonces, tú eres un referente en Perú. Yo soy recién mudado aquí en Perú y pues todo el mundo me decía, ¿no?, que tienes que hablar con Málaga, él es el tipo para tu show. Y bueno, aquí estás. Entonces, comencemos por el comienzo. ¿Cuál es tu diagnóstico de la sociedad peruana actualmente? Bueno, esta huevada, brother, es un mercado gigante, ¿no? Se ha degenerado por completo, ¿no? Hoy en día vemos una caricatura de lo que alguna vez fue la sociedad, ¿no? De esta parte del continente, ¿no? Es una lástima. Perdón que te interrumpa, ¿por qué una caricatura? Haz la comparación, ¿cómo era antes y cómo es ahora? O sea, ¿qué ocurre hoy en día? Que dada la característica alienada de la élite local, ¿no? Que si bien es criolla, se ha dedicado a mirar con ojos de admiración a Inglaterra y a Francia, se ignoró por completo el proceso de sincretismo que se dio en la era de la monarquía con las culturas naturales de este territorio, ¿no? Dado que era una característica del Imperio Universal. Entonces, las élites criollas, como han vivido a espaldas de esta, para extirpar por completo cualquier rastro o vestigio de la herencia del imperio, de la monarquía, se ha dedicado a crear una visión caricaturesca, pobre, de lo natural, de lo originario, para que esta gente se pueda identificar con algo ajeno a lo que son realmente, ¿no? Que son hispanos, ¿no? Pero también uno podría decir que el proceso de hispanización hizo lo mismo con las culturas naturales, aunque lo que tú mencionas es verdad, porque el Imperio Español lo que hacía era como adoptar, básicamente el mayor requisito que te imponían era simplemente la conversión al catolicismo, pero del resto te dejaba más o menos ser. O sea, tal cual, igual, la razón por la cual la cultura quechua ha sobrevivido es justamente porque fuera conocida como una casa noble, ¿no? Se mantuvo sus tradiciones, e incluso se hacían acá misas en quechua, ¿no? En el idioma de los nativos, ¿no? Que por supuesto no aplicaron esto con el resto de culturas que habían sido dominadas ya por los quechuas, se comprende. Claro. O sea, ellos tomaron o sea, tampoco es que los españoles estaban súper interesados en entender las minucias o lo que sea. Ellos simplemente vieron, bueno, este es el grupo dominante en este momento y nosotros, digamos, les imponemos ciertas restricciones, o sea, estos ciertos cánones y del resto que ellos se gobiernen entre ellos. Que es una cosa bien interesante que la mayoría, creo que la mayoría de la gente no sabe o no entiende que aquí los curacas, el sistema de curacas o el sistema de caciques, por decirle el nombre más universal, seguía funcionando y los indios tenían su propia tribu y tenían su propio líder local étnico, pero eran católicos, por ponerlo así. Sí, claro, por supuesto. Eso fue cambiando, hemos de admitir, con las reformas de los Borbones, ¿no? Dado Sí. que los franceses siempre han tenido una visión distinta de la monarquía a la que la tenían los españoles. Así es. Y entonces, pero Perú también fue, o sea, es interesante lo que mencionas, porque Perú fue uno de los bastiones de más fuerte, no, no fue uno, fue el bastión más fuerte del realismo en España, porque, bueno, la influencia española claramente era muy fuerte aquí, y, o sea, desde Lima se gobernaba el imperio en el sur. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se perdió completamente esa conexión? Bueno, tampoco es que se haya perdido por completo, ¿no? Prueba evidente es la cantidad de gente que asistió a la venida de Francisco, ¿no? Con el cual tal vez muchos tradicionalistas católicos no estén de acuerdo en muchos aspectos, pero sigue siendo el representante de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces sigue Sí. siendo el mayor representante de la Iglesia Católica y naturalmente se demostró que a pesar de todo lo que podían haber dicho los mass media, ¿no? La prensa, los medios establecidos, el Perú sigue siendo un país fuertemente católico, ¿no? Y sobre todo en los sectores sociales más opuestos, ¿no? En los espacios donde viven los indígenas, en su mayoría los indígenas son casi todos católicos. Sí, eso es algo que yo como extranjero noté inmediatamente de Perú. Yo vengo originalmente de Venezuela, que nominalmente es un país católico. Y luego de Venezuela viví en Estados Unidos y de Estados Unidos me mudé para acá. Pero a lo que voy es que nunca había experimentado realmente lo que era una sociedad católica hasta que me mudé en Perú. En Perú, en Lima sobre todo, prácticamente en cada esquina hay una iglesia y las iglesias siempre tienen misa diaria y siempre hay gente en la misa. La misa de los domingos está llena y la gente estaba realmente emocionada con el Papa, al punto que yo, que no soy fan del Papa, digamos, me tomó un poco ese sentimiento de emoción grupal, por la emoción de la sociedad. Y me marcó bastante justamente ver a los indios, a los indígenas, yendo a ver al Papa y la cara de admiración que le tenían. Hay una foto de un indígena en su traje completo, digamos, ceremonial tradicional. Este indígena vino desde Brasil. Fue cuando el Papa fue al discurso del Papa en Madre de Dios, creo que fue. Y la cara digamos, de reverencia y admiración de este sujeto, ante la figura santa, que de nuevo, por más que nos desagrade Francisco, se le tiene que reconocer como una figura de santidad, es realmente conmovedor. O sea, me hace pensar que no sé, que algo en las élites criollas y demás se ha perdido, no por sonar muy indigenista o esta cuestión de noble No, pero, salvajista, o sea, ay, la yo estoy nobleza del completamente de sal de los acuerdo contigo y salvajes. te lo digo como alguien que se identifica como un criollo, ¿no? Bueno, no que se identifica, sino que es un criollo, ¿no? Ya no comenzamos con esta vaina de lo transétnico y huevadas. No, o Sí. sea, como criollo, reconozco que en la élite criolla existe esta alienación. O sea, acá hay mucha anglofilia, ¿no? Todo Sí. apunta siempre a Inglaterra, Estados Unidos, bueno, Francia, ¿no? La élite ha sido así desde la independencia. Ahora, parte de la criolla peruana, y con criolla no lo digo en términos despectivos, sino del sector criollo, fue realista, ¿no? Y fue una gran mayoría, pero hay una historia que no se cuenta mucho, que muchos de estos criollos peruanos realistas fueron asesinados de hambre. Ellos se protegieron en el Real Felipe, ¿no? Donde los tuvieron asediados por varios meses, donde no pudieron obtener acceso a alimentos ni a ningún tipo de ayuda, ¿no? Ahora, desde Castilla se les envió provisiones, pero la armada inglesa se antepuso en el camino, ¿no? Entonces no permitió que llegaran estos víveres y muchos, y te hablo de miles de personas, murieron. Sí, según recuerdo, eran 7.000 personas refugiadas en el Real Felipe. Así es. Y, Que ay, caramba. para la época no eran, no, no, no era muy poco. No, claro, era un montón de gente. Ahora, caramba, estás activando mi vena anti-anglo, lo que quieras. No, en serio, yo tengo muchos problemas con los ingleses. Bueno, creo que toda persona, una vez que, digamos, asimilas la historia propia de lo que pasó en Hispanoamérica y del Imperio Español, creo que toda anglofilia inmediatamente muere y empieza un poco el proceso de resentimiento por lo que nos quitaron. Pero también no hay que olvidar que si los anglos nos jodieron, es porque nos dejamos joder. Es porque hubo un factor de españoles que simplemente decidieron que se identificaban más como anglófilos o lo que tú quieras y decidieron que el proyecto español no merecía ser Bueno, sostenido por ellos. justamente por las falencias de la monarquía borbónica, ¿no? O sea, eso hay que admitirlo completamente. Aparte, hubieron varios casos, por ejemplo, el más famoso creo que es el Duque de Aranda, ¿no? Que él anunció él anunció cuál debería haber sido una solución práctica para lo que estaba ocurriendo en Europa y lo que vendría en América, ¿no? Y aparte, viendo lo que se estaba gestando en lo que se convirtió en los Estados Unidos, él sabía en lo que se convertiría Estados Unidos. Y él sabía que nosotros íbamos a terminar convertidos en repúblicas bananeras si es que no optábamos por tal vez brindarle soberanía, ¿no? A los reinos de América. Se dieron varias oportunidades para hacerlo y lamentablemente no se dio, pues, y fue una patinada nuestra, pues, definitivamente. Sí, claro. Es que, no, pero es que, o sea, yo lo veo simplemente como, digamos, los mitos luminosos históricos de los orígenes de las repúblicas, de las republiquetas en América Latina, siempre son, digamos, estas cuestiones heroicas, que sí, Bolívar, que sí, San Martín y todo lo demás, y que España nos tenía oprimidos y bla, bla, bla. Y realmente son, digamos, son las mentiras de los ganadores y son mentiras que se tienen que mantener porque no, digamos, no te puedes enterar que simplemente bajo el Imperio Español estábamos, y esa palabra imperio suena mal, pero no, la gente no lo, no termina de entenderlo, realmente cómo era que se vivía aquí. Creo que existe Adelante. el prejuicio, ¿no? No, más que prejuicio, se confunden hoy en día los términos imperio con imperialismo, ¿no? Que son diferentes, se comprende. Yo diría más bien que simplemente tienen una connotación negativa por, digamos, no solamente los factores depredadores o traumantes de la fase imperialista, sino también por el hecho de que el imperio dominante de los últimos siglos ha sido el imperio inglés, que es un imperio completamente depredador. Ahora, Mauricio, yo no sé si tú has leído a Gustavo Bueno y estás al tanto de estas distinciones que él hace entre un imperio generador y un Sí, imperio naturalmente. depredador. Ya. O sea, Entonces. justamente ya lo vimos con Inglaterra, con Bélgica, ¿no? Exactamente, o sea que los imperios del norte de Europa han sido los imperios dominantes en los últimos siglos. Entonces, digamos, la reputación de la palabra imperio ha decaído justamente por los desmadres y las depredaciones que Claro, estos imperios han tenido. se basa en lo que han hecho esos imperios, sobre todo durante el siglo XIX, ¿no? Sí, no, Exactamente. definitivamente. En el siglo XIX en África. Y entonces, claro, o sea, tú escuchas la palabra imperialismo y ay, qué horror y tal, porque tú sabes, todo el mundo. Y también se han esparcido muchos de estos mitos, como por ejemplo el derecho a la autodeterminación, como si fuera un derecho casi que divino dado por la naturaleza, una cosa así. Bueno, ahora hay todo tipo de derechos por las huevas, ¿no? Sí, derecho pues tal cual. Cuando en verdad lo que existe, o sea, en la vida real no hay derecho a la autodeterminación, sino que tú estás codeterminado por ti mismo y tus vecinos. mismos. O sea, yo siempre le pregunto a la gente que sostiene el derecho a autodeterminación como una realidad así ontológica, que les digo, bueno, ¿y qué pasa si yo me autodetermino ser un imperialista? ¿Qué pasa si me autodetermino la frontera de mi vecino? ¿Cómo concilias eso con lo de la autodeterminación? En fin, eso es un debate que tiene que ver con, qué sé yo, lo de que la libertad es hasta que no dañes al otro y demás, y eso son, como se dice aquí en No, Perú, olvídate, huevadas. vamos a divagar como mierda, aparte. Sí, la super divagación. Entonces, volvamos un poco al tema histórico. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en el diagnóstico de que la élite criolla, limeña o peruana ha sido un problema, entonces? No, definitivamente, definitivamente. Uno no tiene que ser indigenista para tener esa visión, ¿no? Al final es una élite apátrida completamente. Una élite completamente ajena a la identidad, a la cultura de este pueblo, ¿no? Es una élite que, desde el momento en el que ha importado ideologías tan foráneas como para nuestra cultura, como lo son el liberalismo, ¿no? O el marxismo incluso, ya estamos mal, ¿no? Y desde el momento en el cual le das la espalda al 80-90% de tu población, peor. O sea, es así de sencillo, no es tan complicado de uno darse cuenta de eso. O sea, lamentablemente hoy en día también a uno lo podrían considerar pues medio comunista por pensar de esa manera, ¿no? Sí, te Pero nada más podrían. lejos de la realidad. Sí, hay mucha falta de matización en la gente. Tú dices este argumento y la gente cree que, bueno, tú eres un chairo, un chario, chairo es chairo, chairo, sí, un De chairo, sí. Chairo, sí. Sí, chairo, recalcitrante, lo que sea, un marxista. Pero es como tú dices, realmente. Y yo lo empecé a notar, o sea, mi proceso fue algo traumático, porque yo venía, digamos, yo tomé la píldora roja, por ponerlo así, mientras vivía en Estados Unidos, y yo me crié bajo el ala de la alt-right americana, y el nacionalismo blanco de allá, y la conciencia étnica y todo eso, y pues, o sea, yo los considero ellos como parte de mi crecimiento, y digamos, como parte de mis maestros, pues, o sea, porque no, o sea, hay que reconocer cosas como que la raza es real y todo lo demás, pero en Latinoamérica o Hispanoamérica, para usar el mejor término, nosotros no tenemos esos traumas que tienen en Estados Unidos, y digamos, la retórica o los puntos narrativos o incluso las estrategias que ellos persiguen, no tienen ningún sentido. Porque, por No, ejemplo, naturalmente, o sea, los contextos son completamente Los ajenos. contextos son completamente ajenos. Entonces, en Hispanoamérica no tiene ningún sentido ponerse con cuestiones, digamos, puritánicas en cuanto a la raza, o así lo veo yo, por lo menos, así lo empecé a ver yo. O sea, reconoces que existe, o sea, reconoces que, por ejemplo, o sea, no vamos a pretender, digamos, tratar de elevar a niveles europeos, o sabes, como que tratar, como lo que están haciendo en Estados Unidos con la acción afirmativa, o sea, afirmativa action y todo eso, de tratar de, por medios sociales, remediar lo que la naturaleza ha dispuesto. Pero no por eso entonces quiere decir que vas a tener, ¿sabes?, aplastado, como, no sé, de una manera traumante a las personas que no sean europeas, o O que sea, sean la mestizas o cuestión cholas no o es lo que tan tú quieras. complicada, o sea, las No, no es. razas existen tal cual, ¿ok? Hoy en día yo sé que se ha reemplazado el discurso de la antropología física por el discurso de la antropología social, de la psicología, que no sé por qué, con qué autoridad están hablando sobre la existencia o no de las razas, cuando la naturaleza nos lo pone en una bandeja, es como que la huevada es así y lo aceptan tal cual. Y yo no tengo ningún problema con eso, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso, a pesar de que yo sé que es complicado porque por el simple hecho de afirmar eso, a uno ya lo llaman white supremacist, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando en verdad no tiene que estar directamente relacionado. Ahora, también reconozco que acá, por ejemplo, se tiene la idea de que si tú dices, ok, soy blanco, la gente va a decir, no, pero para ser blanco tienes que ser rubio, alto de ojos azules. Y es como que, a ver, aguanta. O sea, estás diciendo que los italianos o los españoles del sur no son blancos porque no son rubios, altos de ojos azules. O sea, no, hay fenotipo, ¿no? O sea, es un tema Claro. muy complejo, Sí. ¿no? Es un tema muy complejo que igual, siendo sinceros, acá no, no, No no, no, pinta. no pinta tanto porque no, es, no, no, no ha formado parte tanto de un problema. Claro, eso sí. O sea, hay algo que es cierto que muchos criollos, o muchas personas de clase alta, que normalmente sí, acá están relacionados siempre con la gente blanca, dicen que son nativos, que son indios, ¿no? A pesar de que tú los ves perfectamente y tienen apellidos completamente europeos, ¿no? Ni siquiera españoles, sino ya nórdicos. Pero a pesar de ello, o sea, es el único problema que tenemos con eso, se podría decir, ¿no? Que gente que no acepta su propia identidad. Sí. Pero O sea, algo que ocurre aquí es lo siguiente. Yo acepto la existencia de las razas y yo así también acepto que algunas, sinceramente pienso que biológicamente tienen mejores capacidades para unas cosas y otras para otras cosas, ¿no? Creo que igual pueden, a veces pueden ser compatibles, a veces no. Ahora, culturalmente acá, o sea, una cosa es que lo que predomine sea la cultura occidental. Y otra cosa es que la cultura occidental predomine y aparte silencie o mantenga acallado completamente al componente nativo que vive acá. Puede haber una primacía de Occidente sin darle la espalda a la mayoría no blanca. Es que justamente se perdió el modelo hispano y se ha impuesto, o bueno, no necesariamente impuesto, ha embobado o dominado los memes anglos y o nórdicos, bueno, nórdicos del norte de Europa, anglos más que todo, en lo de la concepción de la raza. De hecho, lo puedes ver en el sentido de que justamente estas son tesis que yo propongo y las he hablado bastante, de que el problema justamente es que hay como una triple confabulación de términos en la forma en que los americanos específicamente definieron la identidad blanca. Y la confabulación triple es lo siguiente: blanco igual europeo, igual rubio. Entonces, o sea, los chistes siempre son que los italianos o los españoles no son blancos. No, nadie nunca se atrevería a hacer un chiste de que un noruego no es blanco, ¿entiendes? O de que entonces la confabulación te lleva a pensar, ah, bueno, entonces los italianos y los españoles, y los griegos también, como no son blancos, entonces no son europeos. Pero los más europeos de todos son, entonces, ¿sabes? Los suecos. Cosa que es un absurdo porque toda la civilización ha ido del sur de Europa al norte. Ellos son como, digamos, los nuevos ricos. De la historia europea. Sí, claro, justamente, ¿no? O sea, la civilización clásica está justamente en estos territorios, y no solamente en Grecia, en Italia, sino también, seamos sinceros, en el norte de África, no parte de Medio Oriente, Sí, ¿no? claro. Antes Europa era un continuo de Europa, Noráfrica y Asia Menor. O sea, no, todas esas distinciones falsas, o sea, son como anacrónicas Justamente. de que Europa solamente es Europa del Oeste. Esa es una distinción Justamente. anacrónica. Pero yo creo acá el nativo americano, ¿no? El que se puede encontrar en Perú, incluso el que puedes encontrar en América del Norte, bueno, son mongoloides, ¿no? Si lo analizamos de esa perspectiva, el Sí. mongoloide nunca ha tenido tanto problema para relacionarse con el caucasoide, ¿no? A diferencia, seamos sinceros, del negroide. O sea, no es lo mismo que tú tengas Sí. a una sociedad. Ponte, tienes a la civilización inca, ¿no? Una civilización tal cual, y aparte tienes a la civilización occidental, ¿no? Los tienes acá, y como que puede haber de alguna manera cierta conciliación entre ambos, porque acá lo que se dio fue que los reyes de Castilla fueron los sucesores del Sapa Inca, ¿no? O sea, o sea, las jerarquías, todo el tema era compatible. En cambio, si tú llevas a un montón de somalíes a Finlandia, la cuestión no va a ser igual, seamos sinceros, ¿no? O sea, y en Claro. cierta parte comprendo por qué a veces los norteamericanos, ¿no? Que han tenido mucha migración, no solamente anglos, sino del norte de Europa, se pueden sentir un poco extraños por el hecho de que haya. O sea, yo he estado hace un año nomás en Nueva York y, o sea, es lo más cosmopolita que hay y yo me desesperé, ¿no? O sea, yo no tenía que ser nórdico para desesperarme. O sea, yo me he dado cuenta que la huevada ya es insostenible, ¿no? A mí, yo simplemente no soportaba esa situación. Entonces, entiendo en cierta parte las razones por las cuales se ven motivados a tener estos movimientos de identitarismo occidental Sí. y racial, incluso, podría decir. Bueno, yo tengo una tesis que es que simplemente los europeos del norte estuvieron protegidos de interacciones con no europeos durante toda su historia, básicamente hasta que el imperio inglés, ¿sabes?, desbordó sus fronteras y empezó a lidiar con africanos y demás. Entonces, mientras que ¿sabes?, España tuvo que lidiar con los turcos, con Lepanto y demás. De hecho, una de las razones por las que los reyes católicos hicieron el viaje o sea, obviamente ellos no sabían que iban a descubrir América, era el viaje a la vuelta alrededor del mundo, era porque querían agarrar a los turcos por la espalda. Entonces, Sí, claro. ¿sabes? Los romanos expandiéndose por todos lados, Básicamente los del sur han estado, los del sur de Europa han estado construyendo imperios y lidiando con otras personas y lidiando con otros competidores, lidiando con gente que no eran exactamente que ellos, prácticamente toda su existencia. Mientras que los del norte vivían más, ¿cuál es la palabra? Recluidos, no solitarios, pero, o sea, recluidos, como en su propia burbuja donde solamente Eran lidiaban con ellos. más ajenos a lo que se estaba viviendo, ¿no? En esa época de descubrimientos, ¿no? Etcétera. Sí, exactamente. De exploración. Entonces ellos no saben cómo lidiar con gente no europea, no saben, digamos, no saben cómo tener un imperio, porque para tener un imperio necesitas un imperio de generador, necesitas cierta extensión de, no voy a decir empatía, porque justamente uno de los problemas de los europeos del norte actualmente es que son demasiado empáticos, pero la extensión de identificación de grupo con gente que no necesariamente es de tu grupo. Y por esto no quiero decir una cuestión que los mediterráneos hayan sido completamente abiertos con los foráneos ni nada de eso, pero si te conquistaban, ve el proceso del Imperio Romano, o sea, era una cuestión de generar ciudades, de generar cultura romana, se generaban acueductos, caminos, demás. España generó bibliotecas, conventos, catedrales, universidades, etcétera, etcétera. Le extendió la ciudad, la no la ciudadanía, perdón, pero los indígenas en América eran, ¿cuál es la palabra? Eran miembros, oye, se me olvidó la palabra, chico. Eran súbditos de la corona española, no eran otros. Mientras que tú ves a los ingleses cómo trataban a los nativos de Norteamérica, y básicamente no los trataron, era como o los desplazaban o los aniquilaban. Sí, seguro también habían tratados y demás, pero en general el modus operandi era desplazamiento o simplemente aniquilación. Entonces, mi tesis es que simplemente al no tener este roce histórico o social con gente que es distinta a ellos, no saben tratarlas, no saben asimilarlas, porque a pesar de que los negros en Hispanoamérica siguen siendo problemáticos, o sea, en el sentido de que generalmente suelen ser la población más criminal y suelen ser también parte de los más pobres. Tú no los ves con esos traumas que tienen los negros estadounidenses. Sobre lo de la esclavitud y que ellos se sientan completamente, prácticamente ajenos o foráneos en el propio país en el que nacieron. Que yo viviendo en Estados Unidos, te lo digo, la mayoría de los negros se sienten como excluidos de la sociedad, se sienten como que ellos en verdad no, sabes, como que viven en otro mundo de los blancos americanos. Y yo simplemente no noto eso, o nunca lo he notado. Quizás tú me puedas corregir que en Perú sí pasa eso. No noto esos traumas con los negros o los descendientes de negros en Hispanoamérica. Bueno, también para la cantidad de negros que hay aquí, ¿no? O sea, En Perú, pero yo vengo de Venezuela, que sí fue un país de plantación y donde la mayoría de la gente. Venezuela no es un país mestizo como Perú. Venezuela es un país mulato, quizás zambo. Y te lo digo, o sea, los negros y los mulatos en Venezuela, no, lo del trauma de lo de la esclavitud y no sé qué cosa, no, eso no existe. ¿sabes dónde yo sí he notado esto? Pero no sé, tal vez el contexto debe ser distinto. Yo lo he notado en Cartagena. Por alguna razón extraña, en verdad. Mira, yo de Cartagena no sé tanto, más allá de lo que hizo Blas de Lezo, ¿no? Pero he notado cierta actitud me extraña, no sé si tal vez es hacia los turistas o si hacia los blancos en general, ¿no? Pero sí una actitud media extraña como de resentimiento. Cosa distinta a lo que veo, por ejemplo, yo viajo muy seguido a Chile, mi madre es chilena, y Uy, en Chile, traidor. Ya sí, no, yo ya eres estoy sospechoso. jodido, estoy Estás jodido, jodido, eres yo sospechoso. soy de familia de padre arequipeña y familia de madre chilena, entonces estoy jodido. Estás Pero jodido. sí, pero básicamente ahí en Chile, por ejemplo, hay una migración muy fuerte de haitianos, promovida por el gobierno de Bachelet. Y es muy fuerte, en verdad. O sea, los últimos 3, 4 años han aparecido miles de miles de miles, o sea, cosas que no había antes. Tú vas al aeropuerto y llegan y llegan y llegan y dejan de llegar jamás. Todos los días, durante varios años consecutivos. Aún los veo no haciendo escándalo, no haciendo problema, pero sí he notado un cambio muy, muy fuerte en la sociedad chilena. Primero que el centro de Santiago ya no está poblado de chilenos, ¿no? Como era antes, ¿no? Y los chilenos siempre se han distinguido por ser por querer emular, ¿no? A su supuesta una herencia prusiana, inglesa, ¿no? Entonces siempre han andado con esa ínfula. Ahora, en cambio, pues el centro de Santiago pues Haití. parece un puerto de la Española, ¿no? Entonces, no, y olvídate, con la cantidad de haitianos que hay es enorme y o sea, y hay, ahora tú ves basura en la calle y hay cosas por el estilo. Entonces, pero no lo he notado en actitud porque aún esta gente, los negros de Haití, no se comunican con los chilenos, porque los chilenos también son bien herméticos, ¿no? Ellos han sido siempre bien, ajenos al resto de la sociedad hispánica, ¿no? Sí, y también, bueno, también podría ser el hecho de que digamos, el contexto de la actualidad, no te da para que exista esa asimilación, porque si Bachelet lo que tú me estás comentando que estos los haitianos los trajo Bachelet. Sí, es una cosa muy reciente, en verdad, y es impresionante porque tú lo último que te imaginas allá por el sur llegando casi a la Patagonia es que van a traer pues a miles de aviones llenos de africanos de Haití, ¿no? Sí. No, o sea, digamos, esa voluntad de asimilación hispánica no está, porque ahora Chile es su propia república y tiene sus influencias prusianas y lo demás, y ya, o sea, ya fue, pues ya es su propia cosa. Entonces, y estas son gente nueva, y las están trayendo por miles bajo digamos, bajo un sistema en el que yo no veo, o bueno, quizás sí lo hagan, pero yo no veo a Chile, digamos, imponiéndole su cultura a los haitianos, porque si los trajeron, si los trajo y si los especialmente Bachelet y dado las circunstancias actuales, es para imponer estupideces multiculturales. No, justamente no están imponiendo la cultura. O sea, de hecho, yo noto que la sociedad chilena está bien polarizada por ese aspecto. O sea, la gran parte, la mayor parte de Chile es recontra progre. O sea, digámoslo como eso, es recontra, pero recontra progre. La sociedad chilena es bien, bien progre, ¿no? Prueba evidente es lo que ocurrió con la visita del Papa, ¿no? Bueno, también es porque simplemente ellos se han desligado casi por completo de su herencia previa a la República, ¿no? Por un lado eso, por otro hay un sector. Puede ser minoritario, pero aún se siente de chilenos que son bien herméticos, ¿no? Que resisten, porque o sea, Chile siempre tiene un historial de migración de parte de otros países de América Hispánica y ahora pues de Haití, ¿no? Que ha sido para ellos la gota que derramó el vaso, ¿no? Ellos, por ejemplo, no soportan a los colombianos, a nosotros los peruanos y a la justa un poco los bolivianos, ¿no? Pero pucha, este tema de Haití para ellos es ya el fin del mundo, ¿no? Claro. Y bueno, ese es un problema que tenemos que tratar, ¿no? Porque ahí justamente eso te habla del carácter. De este carácter, de esta identidad postiza blanca sin ninguna ancla a algo específico como digamos la hispanidad, sino simplemente esta cuestión de como que ay, quiero simplemente imitar a lo que hacen los Sí, gringos. justamente tuve una discusión allá en Chile justamente con una persona que supuestamente tenía una visión identitaria, ¿no? Identitaria, blanca, etcétera. Pero al final, para ellos, siempre era tan sencillo como emular a Inglaterra, emular a Alemania, emular a Francia, ¿no? Emular a Suecia y vivir ajeno a todo lo demás, ¿no? Sí, o sea, es una cosa muy importante, digamos, hacerle notar a la gente que no caiga en memes o en ideas, o en meme en el sentido académico y todo, en ideas que son esas que no aplican a Hispanoamérica, que no aplican al contexto. O sea, yo te lo digo, mi experiencia personal es que yo viví un poco alienado esos años que viví en Estados Unidos porque asumí la narrativa de ellos completamente. Y en lo que empecé a considerar el mudarme de regreso a Hispanoamérica, mi cerebro hizo como un cambio en el que me di cuenta, ay, pero nada de, o sea, más allá de ahora saberlo de que la raza es real y mi nueva, digamos, identificación, orgullo con España o con lo español, por decirlo así, que fue una de las razones por las que de hecho me mudé de Estados Unidos porque me empezó a dar ataques de ansiedad. El hecho de que mi hijo creciera hablando inglés, que el inglés fuera su lengua materna y que el español lo dejara completamente de lado y que mi hijo, o sea, creciera en un contexto completamente distinto, alienado al que yo crecí. Y fue esa realización o esa idea que me hizo, digamos, por fin poner en su propio, en su contexto apropiado las ideas anglosajonas o las ideas americanas. De la alt-right y demás, y digamos, buscar una alternativa o un modelo para generar sociedades sanas en Hispanoamérica. Sí, claro, me parece que es tal cual, ¿no? Una visión bastante saludable, ¿no? Ahora, siempre hay algo que me intriga, yo sé que la entrevista es hacia mí, pero te quería hacer una pregunta. ¿Por qué Lima? Toda la familia de mi esposa vivía en Lima. ¿Toda la familia de tu esposa vive en Lima? Ah, Sí, ok. Ok. eso no había ni que pensarlo. Ok, bueno. Igual Lima, uno en Lima siente una suerte de corazoncito histórico, ¿no? Sí, así es. Yo por ahora estoy encantado con Lima. Después de ya casi un año tenemos aquí. Todavía no me gusta. O sea, todavía estoy en fase un poco de enamoramiento con Lima. Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, hace unos meses fui a la tumba de Pizarro y me sorprendió gratamente que todavía tenía una posición de honor. Y ahora te explico por qué me digo que me sorprende gratamente. Y que la biografía de que estaba ahí en Pizarro, en la tumba de Pizarro, era completamente positiva. No era nada de, ay, el genocidio de los indios y no sé qué cosa. Era completamente positiva. Era de un sujeto que valiente y que se lanzó a conquistar el nuevo mundo y creó una nueva ciudad y creó un nuevo país. Te lo digo Lo porque, perdón, adelante. que ocurre es que aquí en el Perú, en los años más o menos 20, por ahí, a comienzos del siglo XX, para lástima de la élite criolla, nunca lograban establecer la de República Democrática que tanto añoraban, ¿no? Porque siempre se sobreponía, justamente por lo mismo que este era un país casi nuevo, todos querían ser un Führer, ¿no? Todos querían ser el caudillo de la nación, Claro. y siempre nacía una dictadura tras otra. Entonces, a veces la historia se ha narrado a partir del propio subjetivismo de estos caudillos, ¿no? Y muchos de ellos, si bien no eran hispanistas, por lo menos tenían cierto orgullo hispánico que ya se ha perdido dentro de nuestros líderes. Entonces, justamente había una estatua de Francisco Pizarro. Se mandaron a hacer dos. Se mandaron a hacer dos, una que está en Trujillo, en España, y otra que está acá, en Lima. Y se inauguró en la puerta de la Catedral de Lima, junto a la tumba de Pizarro. Luego se trasladó a una plaza que estaba junto al Palacio de Gobierno y actualmente está, pues, debajo de un puente al lado de un río olvidada, ¿no? La han pintado con un barniz antioxidante horrible y bueno. Pero antes existía un poco de eso, ¿no? Incluso habían poetas que hablaban de crisol y sincretismo, ¿no? Había un famoso, del Busto de Urtuburu, que tiene un poema muy bonito, que de hecho me vas a permitir que te lo pueda leer porque lo tengo por aquí. Adelante. Y creo que te va. Uy, tiempo de silencio, tiempo muerto. Hay que Ah, decir sí, cosas no, interesantes. a, No, le damos no, cosas no te interesantes. preocupes. Anda hablando mientras te busco el poema. Sí, voy a hablar. Bueno, lo comento lo de que me pareció bueno lo de la biografía, o positivo lo de la biografía de Pizarro, porque en México, Hernán Cortés, que es básicamente el fundador, el creador de México, era considerado un héroe nacional y la tumba de Cortés era un monumento público, con una gran estatua fácilmente accesible, y ahora es. La han escondido todo. Es básicamente como que tienes que preguntar específicamente dónde está la tumba de Cortés y está como escondida y te dicen que está ahí Sí, con pena. eso es justamente a lo que está ocurriendo actualmente hoy en día, ¿no? Mira, acá está. Ese poema se llama Blasón, es de un poeta de inicio del siglo XX que se llama José Santos Chocano. Claro, es un poco nacionalista, medio republicano, pero aún tiene este espíritu que se sentía en el siglo XX, ¿no? Que era lo siguiente, dice: Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramajecón, vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol. Cuando me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco al coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero León es de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Caramba, Es un poema muy bien, lindo. bien sincretista, sí. Así es. Entonces es lo que se sentía bastante al principio del siglo XX. De hecho, este poema está grabado en la puerta del Ministerio de Cultura, acá en Lima, ¿no? Y, o sea, igual, como tú dices, de muchos de estos lugares o culturas relacionados a personajes de nuestra época monárquica, están pues casi perdidos, ¿no? En el centro, por ejemplo, no se dice mucho que se exhibe la casa de Bodega y Cuadra. Bodega y Cuadra, Francisco de la Bodega y Cuadra. Fue un conquistador que tuvo las expediciones en Vancouver, ¿no? Que se tuvo que disputar cuál iba a ser territorio inglés y territorio español o francés, pero no con los ingleses fue. Y era peruano, ¿no? Entonces mira qué discriminadora la monarquía hispánica que permitía que un peruano pues conquiste Vancouver, ¿no? Claro, imagínate. Es que na nada de eso se sabe, porque lo que te digo, o sea, al nacer las republiquetas estas, bajo la independencia, el mito que se tiene que crear para justificar la independencia es justamente que España era una mierda, que nos tenía completamente dominados y explotados y lo que sea, y que era una basura. Y muchas veces, al no tener, digamos, un mito pre-independencia, independencia positivo, o sea, como que el tiempo comienza después de la independencia, por ponerlo así, y como después de la independencia hemos sido completamente irrelevantes. Bueno, por un tiempo fuimos medio relevantes, pero digamos, la relevancia fue disminuyendo desde ese mismo momento. Lo que entra o lo que queda son las nociones de imperialismo o de cómo fue la historia americana. Estadounidense específicamente. Entonces, por eso tenemos absurdas y ridículas de que los españoles le hicieron un genocidio a los indios y no sé qué cosa, cuando literalmente en México, en Perú, en Bolivia hay millones de indios. Sí, bueno, sí, pues hay millones, hay muchos, muchos millones, demasiados, diría yo. Y millones de mestizos más. Así es. Y justamente, mira, esto tú lo ves, o sea, en la sociedad criolla es una suerte de endofobia antihispánica. Alienada, anglófila. Y en el lado de los indios, ¿qué pasa? Relacionan a España con la, como tú dices, con los imperios del siglo XIX, y aparte se han sentido excluidos por la élite criolla de la República. Entonces relacionan la élite criolla con los imperios del siglo XIX y dicen, ah, pues esta vaina debe haber sido la monarquía, etcétera. También lo relacionan con los latifundios y los gamonales, ¿no? Algo que se vivió acá mucho en el Perú republicano fue que los criollos tenían haciendas y los indios eran los trabajadores y los tenían pues viviendo en una situación paupérrima, ¿no? Entonces, bueno, son traumas que no son fáciles de olvidar y a partir de estos traumas es que se puede aprovechar para dar un mensaje, ¿no? Para dar un discurso populista, ¿no? Sí. Sí, así es. Es como la cosa realmente es trágica desde la independencia y en verdad es como nuestro, es como salir de la Matrix, es nuestro salir de la Matrix, en lo que te despegas de esos mitos oscurantistas o, bueno, luminosos, dependiendo cómo los quieras ver, de lo de la independencia. Te das cuenta que ha sido una gran y larga derrota desde los traidores de la independencia. Pero mucho se me dice acá en Lima, sobre todo los que siguen mis videos y mi contenido en Facebook y en YouTube, se me pregunta, bueno, pero a mí me dicen LARPer a veces. Dicen que soy un LARPer porque supuestamente yo sueño con restaurar el imperio español y no sé qué tantas cosas más que yo reconozco. O sea, tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? Eso ya ocurrió. Siempre lo recordamos con angustia, pero ocurrió. Entonces, lo que viene después debería ser nuestra prioridad, dicen, ¿no? Pero bueno, también es cierto que para saber qué hacer después, primero tenemos que mirar el pasado, ¿no? Y saber en qué la cagamos. Entonces, me preguntan mucho qué se hace después, etcétera, y me dicen, hay que asumir nuestra condición republicana, ¿no? Y construir a partir de ella. Ahora, yo creo que acá está habiendo mucho determinismo histórico. Creo que se ha establecido que la república es un escalón más arriba de los sistemas monárquicos. Previos. Así es, que los sistemas previos, a pesar de que la república fue un sistema descartado que ya se probó hace miles de años antes de las monarquías tradicionales de Europa, y que también duró una temporada parecida, como 200, 300 años, y se fue sin ningún canto ni gloria, ¿no? Y fue reemplazada por monarquías e imperios que duraron más de un milenio. Entonces, yo creo que es muy determinista afirmar que hemos llegado al fin de la historia, ¿no? Sí. Como nos quieren hacer creer los deterministas, ¿no? Se dice que la república, lo liberal, lo demócrata es el fin de la historia, que hemos logrado nuestro pico político, ¿no? Es un error, ¿no? Es un error muy craso. Yo personalmente siento que estamos viviendo el sueño de una élite minoritaria que no es capaz de admitir el fracaso. Así es, bueno, que no hay mejor para mantenerte en el poder que decirle a la gente, bueno, no hay nada mejor que yo, no hay nada después de este sistema que yo controlo, todo lo que vino antes es barbarie, y si me quitas a mí, pues se regresa a la barbarie. Pero como tú dices, la democracia y las repúblicas fueron probadas en el pasado y fueron sistemas que es como, ah, bueno, sí, eso fue lo que hicieron por un par de siglos y luego regresaron otra vez al imperio. Y curiosamente, nosotros estamos viendo que nuestras repúblicas, o sea, yo creo que el caso Odebrecht, si bien no está tan o directamente relacionado con el sistema, es una crisis tan grave, pero es una crisis tan, pero tan grave, que los sistemas en verdad se están jodiendo por esto. Y por eso justamente están surgiendo, en paralelo con las derechas alternativas de Europa y Estados Unidos, movimientos que están viendo posibilidades de virar el rumbo que están siguiendo las repúblicas americanas, ¿no? Que, perdón, adelante. No, sí, continúa. Me iba a decir que la democracia está agotada, no tiene respuestas para ninguno de los problemas. De hecho, de los problemas de la sociedad actual. De hecho, yo te diría que otro de los gravísimos problemas por los que nos hemos vuelto aún peor en Hispanoamérica es justamente la imposición de la democracia como un modelo. Porque nosotros podíamos tener nuestras republiquetas y demás, pero si tenías un sistema bajo algún tipo de dictador, guión monarca o algo así, que tratara el territorio o el país como algo a ser administrado a largo plazo y no solamente en un periodo de 4 años, en lo que importa, sabes que pasas 2 años en campaña y los otros dos viendo a ver qué haces, donde no hay ningún incentivo para hacer ninguna planificación a largo plazo, básicamente. Hispanoamérica podría estar mucho mejor porque se podría imponer orden, podrías hacer muchas cosas, muchas más cosas que bajo un sistema democrático no puedes. Que estamos hablando de sociedades, o sea, la sociedad hispánica es naturalmente, bueno, al igual que el resto del mundo, ¿no? Pero aquí, yo creo que por un tema de tradición, somos 100% incompatibles con el modelo demócrata. Sí, 100% absolutamente. incompatibles o sea, países como el Perú, por ejemplo, que son tan heterogéneos, ¿no? O sea, simplemente no funciona esa hueá acá. No puedes forzarla. Lo que tienes es la crisis que vivimos ahorita de inseguridad, de desorden, de suciedad, de contaminación, de conflictos sociales. O sea, es lo único que puede venir de eso. Claro. La democracia es un sistema, como tú dices, incompatible con el carácter, no mestizo, no indígena, hispano. O sea, los españoles, los italianos, los griegos, incluso cuando la democracia griega no se parece nada a la democracia que tenemos ahora. La democracia griega hoy en día la llamarían una dictadura horrorosa, los demócratas. Sí, claro, naturalmente. Pero, por ejemplo, aquí, previo a la llegada de Castilla, o sea, ya los incas tenían un sistema de castas, ¿no? Acá son muy famosas las leyes de los incas, no matarás, no robarás, jamás suya, mayella, no sé qué tanta vaina. Y acá, básicamente, por robarte, puta, que no sé, pues una papa, te cortaban las manos, te cortaban los pies, o sea, habían castigos muy severos. Entonces, o sea, la sociedad andina, por ejemplo, tú ves que ellos, incluso lo puedes ver también en países tropicales, ¿no? Que los sectores más olvidados por la sociedad toman la justicia por sus propias manos, ¿no? Porque llevan esa tradición en la sangre de tener orden, ¿no? De que la situación sea, de que se solucionen las cosas de manera severa, ¿no? Cosa que no ocurre con la democracia, ¿no? Entonces, esa tradición que tenían los incas, ¿no? De castas, de jerarquía, etcétera, se continuó con la monarquía. Entonces, es una tradición ininterrumpida que ha venido desde hace 5.000 años, por ejemplo, con Caral, hasta el fin de la monarquía, que recién con la república, incluso con la república surgieron tantos dictadores, ¿no? Que llevaban esa vena autoritaria, ¿no? Que ahora, si bien la república, yo siempre he pensado que ha nacido para fracasar, por lo menos en un sistema dictatorial autoritario se podía mantener a flote de alguna manera. Pero ahora, pues que nos han impuesto una democracia liberal, llamémoslo tal cual, los países están yendo a la mierda. O sea, estamos viendo una crisis gravísima, ¿no? Está surgiendo una crisis gravísima y de esta debilidad de la democracia surgen movimientos muy peligrosos, con una tendencia autoritaria, pero sin encaminarse con algo realmente objetivo, sino que simplemente por mucho sentimentalismo, ¿no? Como lo es aquí, por ejemplo, el etnocacerismo, el etnonacionalismo tahuantinsuyano, que ahorita está colaborando con Hezbollah, ¿no? Para crear un califato quechua y tontería y media, pero que, pucha, tiene mucho apoyo popular. Vamos a hablar de eso del Incalifato, bueno, de Antauro Mala, de Antauro Mala, Antauro Mala, básicamente. Yo he leído su libro y es curioso porque él comparte muchos de nuestros diagnósticos. De hecho, habla Sí, claro. del embobamiento de las Fuerzas Armadas peruanas con modelos franceses, con modelos ingleses. Eso es bien gracioso porque te suelta, si eres hispanista, por decirlo de una forma, tú lees ese libro y te suelta bastantes píldoras rojas sobre la influencia inglesa durante la Guerra de Independencia, porque te habla Sí, de lo del efectivamente. batallón inglés y demás. Claro, él no lo hace desde la perspectiva hispanista porque para él el Perú no debería ser hispano para nada, sino que él quiere, digamos, borrar los últimos 500 años de historia, o 400, no sé cuántos. Es muy curioso porque tiene como figura, como líder espiritual a Andrés Avelino Cáceres, que fue un héroe de la guerra con Chile, pero pues el pata se apellidaba Cáceres y era alto, blanco y ojos claros, ¿no? Lo peor era Tiso, Cáceres. O sea, si no era criollo, era castizo. No, era recontra castizo el pata, creo que sus padres eran españoles, sus abuelos. Sí. Entonces, sí, es bastante curioso eso, ¿no? Pero entonces vamos a hablar de Antauro, porque hemos hablado de cosas que hasta ahora, digamos, compartimos en los diagnósticos de la sociedad peruana con Antauro. Pero, ¿qué es lo peligroso de él? ¿Cuál es el problema? O sea, básicamente, o sea, yo también he leído los textos de Antauro, y si bien es cierto que comparte de cierta manera la base de nuestra cosmovisión, él está completamente convencido de que los cobrizos son una raza y tienen que gobernar en su propia tierra, ¿no? En su propio territorio. Básicamente, exterminar por completo la influencia occidental y traer de vuelta Tahuantinsuyo, ¿no? Déjame hacer una nota aparte con lo de la fijación con el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo gobernó por 100 años y ya Un poco el menos digamos, incluso, un poco 80. menos. Y ya el Imperio Español, la monarquía española Como gobernó 300, un poco más. sí, 3 veces más y ya, digamos, posmonarquía, pero todavía occidentalizada y un poco, igualmente los trazos hispanos no se han borrado por completo, seguimos hablando español, sigue siendo una sociedad católica por en total como 400, 500 años. Entonces estamos hablando de que el tipo este tiene un fetiche por una cosa que duró 100 años y quiere ignorar por completo los últimos 400. Sí, definitivamente. Por eso yo, sinceramente, del etnocacerismo, yo lo veo como producto de la mente más que de Antauro de su padre Isaac, que, siendo sinceros, yo siempre lo considero pues un tío medio zafado de sus cabales, ¿no? Ahora, no me parece mal a la base del etnocacerismo en cierta parte, pero esta exclusividad y este supremacismo cobrizo, ¿no? Indígena, no me parece saludable para este pueblo, ¿no? Es Yo. forma tomar el mismo la misma alienación de lo de la supremacía blanca y tratar de aplicarla en Perú, pero ahora del otro lado. No, y aparte quieren emular se busca emular mu muchos carajo, muchas prácticas de lo que fue la Alemania Nacional Socialista, por ejemplo, creando sociedades tipo la Thule, ¿no? Pero con cuestiones en vez de nórdicas o germánicas, con cuestiones nativas, ¿no? Un tema de paganismo latinoamericano, donde se exacerba una imagen del nativo que no existió en verdad, así como se hizo incluso pues en Europa, ¿no? A veces, o sea, siendo sinceros, los Thule y en Beelzebub y las SS, etcétera, también divagaron bastante con la imagen nativo germánico, ¿no? Los alemanes son unos idealistas y narcisistas empedernidos. Y Bueno, también. lo digo de una manera lo más neutral que puedo, pero es como una de sus características. Es ese, digamos, narcisismo y tú lo ves, el embobamiento con cuestiones de, no sé, de narrativas metafísicas y mitológicas, que sí, cuestiones de los arios y demás. Son muy mitológicos. No pueden quedarse asentados en la realidad un rato. Tienen que divagar con sus cuestiones mitológicas, o no sé, de Génesis, no sé. No, bueno, también que en el siglo XIX, final del siglo XIX, cuando se empezó a gestar todo lo que devino en el nacionalsocialismo en el siglo XX, había mucho romanticismo mitológico, ¿no? Sí, En la sí. literatura, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Entonces, actualmente también se está dando mucho eso aquí, mucho romanticismo mitológico con el tema nativo americano, pero acá se está dando desde una perspectiva de la izquierda, porque la izquierda, como he mencionado, está caricaturizando al indígena para identificarlo con lo que sea. ¿No? Para identificarlo con lo que sea y hacer populismo a partir de ello, ¿no? Entonces, es a partir de esta visión distorsionada de lo que es el indio y este romanticismo mitológico que se ha construido una identidad a partir de la cual Antauro está construyendo su utopía incaica, ¿no? A pesar de todo, Antauro ha sido comunista, ¿no? Él formó parte del Partido Comunista del Perú. Y acá, a diferencia de en Europa, por ejemplo, son los comunistas los que suelen tener tendencias xenófobas. Y nacionalistas, ¿no? Es muy curioso porque el comunismo suele ser internacionalista, pero acá es así, acá más uno piensa en extranjerismo que en un comunismo internacionalista como el que se vio en Europa. Ya, igual que en Venezuela, que el chavismo era, ¿sabes?, un nacionalista y demás, lo Bueno, mismo. también, y chavismo recibió mucho apoyo de nacionalismos europeos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que movimientos como Casa Pound en Italia han apoyado muy fuertemente al chavismo. Ay, no sabía eso. Qué lástima, qué triste. Bueno, es ignorancia, ¿no? Y claro, ignorancia. Es básicamente lo que tenga una narrativa anti-yanqui y asumen inmediatamente, y anti-sionista también, porque Chávez era anti, en teoría, narrativamente era anti-judío y demás, anti-sionista. Bueno, los judíos es otro tema. Ese es otro tema que no podemos escapar. No sé si lo quieras tratar. O Bueno, te llaman el goy por algo. es un tema, sí, pues me llaman el goy por algo, pero es un tema súper espinoso que, te soy sincero, mira, yo solamente voy a decir una cosa al respecto. Por ejemplo, acá en Perú la comunidad judía es muy pequeña, ¿ya? Son Sí. máximo 3.000 judíos, a diferencia de en Argentina, por ejemplo, que hay un montonal. Que son Pero todos. Ja. hay una diferencia entre la comunidad judía argentina y la comunidad judía peruana. Si bien la comunidad judía argentina es más numerosa, son judíos un poco más de pueblo, más campechanos. Ya. Es una clase judía no tan elitista. En cambio, la clase judía que está centrada en el Perú es una clase muy valorada entre los askenazis. Son muy Hoy. son o Más sea que son nazis, además. claro, son la élite judía está aquí definitivamente, y llevaron sobre todo, bueno, tuvieron una relación muy fuerte con José Carlos Mariátegui a inicios del siglo XX, que fue el fundador del Partido Socialista, ¿no? Y luego, después de la caída de Fujimori, entraron con el gobierno de Toledo. El gobierno de Toledo básicamente trajo a Israel al Perú. Coño. Y entonces, esta minoría, pero poderosa minoría judía que hay asentada en el país, es bastante agresiva. Es bastante agresiva, supongo, por lo mismo que se sienten amenazados por su tamaño, qué sé yo, ¿no? Aparte porque el país es un país que Católico. es un país católico que es considerado uno de los más antisemitas del mundo. Pero es un ah, Entonces, qué bueno, me mudé a un buen lugar. básicamente eso, ¿no? Yo trato de tener mucho cuidado con ese tema porque voy a ser sincero y lo voy a decir acá. Los judíos acá han tenido historial de represión, de mandar a golpear gente, secuestrar gente, Sí, tú ¿no? tienes que cuidar porque tu nombre, tu nombre, tu figura es pública, pues. Sí, bueno, Yo definitivamente, puedo ¿no? decir lo que yo Pero quiera. sí, estoy jodido. Pero Está todo básicamente es bien. eso. Lo que te puedo decir es eso. Son una minoría muy poderosa acá en el país y se defienden muy fuertemente bajo estrategias bastante cobardes, déjame decir. Pero más allá de eso, prefiero no entrar mucho en ese tema. Ya, bueno, no se entiende porque tú como sabes, estás usando tu nombre real está ahí y pues las consecuencias son reales. Yo sí puedo ser lo que yo quiera porque yo tengo mi sobrenombre, jaja, y entonces yo puedo decir, no sé qué podría decir, pero que son un gran problema y son, ¿tú crees que están detrás de todo este problema, de toda esta cuestión, este impulso último que ha habido aquí de lo de la ideología de género? Bueno, aquí nosotros cuando hemos estado realizando toda la contracampaña hacia la ideología de género, hemos estado investigando quiénes financiaban a las ONG, etcétera, y siempre todo apuntaba siempre a Open Society Foundations, ¿no? No puede Siempre ser. terminábamos en George Soros, y George Soros estaba financiando pues a las más grandes ONGs que puedes encontrar aquí relacionadas al tema de aborto, ideología de género, feminismo, etcétera, ¿no? O sea, Nómbralas para es que sepamos. bueno, tienes a Promsex. Tienes la misma, hay una ONG que también tiene presencia en Estados Unidos, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Ah, sí, yo he interactuado con ellos en Twitter y es increíble cómo simplemente no son católicos. O sea, cómo Sí, dicen no estupideces son que no nada tienen nada que ver con católicos. el catolicismo. El otro día, no, que el otro día, creo que hoy mismo lanzaron un tuit diciendo que el catolicismo respeta la conciencia subjetiva y yo, ¿qué carajo hablas? La conciencia subjetiva es un invento protestante. El Así catolicismo es. No, porque no, es que definitivamente no son defiende lo católicos. opuesto y objetiva. Son Es católicos. una estrategia. Lo que pasa es que se está haciendo algo como acá hay una mayoría católica, se descontextualiza el catolicismo para llegar a la mayoría, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Tienes a una mayoría que es católica, pero por tradición, por costumbre, no, y no tanto por militancia. Entonces es muy fácil decirle al católico de a pie que ha sido bautizado y que no va a misa, que el catolicismo es una cosa distinta a la que la iglesia le dice. Entonces, Claro. ellos dicen, ah, bueno, entonces yo puedo ser progre, pero sigo siendo católico, ¿no? Y ahí comienza con el tema de la supremacía moral, que va a decir como que no, pero si somos católicos tenemos que respetar a los feministas y los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una estrategia, ¿no? Pero aparte de Católicas por el Derecho a Decidir, tienes a Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir, tienes a la famosa International Amnesty Internacional, ¿no? Tienes a Amnistía Internacional y las organizaciones feministas locales, ¿no? Manuela Ramos, Demus, ¿no? Y siempre están relacionados con financiación de Open Society Foundations, incluso las investigaciones de las universidades, ¿no? Están relacionadas a Open Society Foundations. De hecho, incluso en la página de Open Society Foundations se llegó al extremo de que los periodistas, la sección de comunicaciones de esta ONG redactó un artículo en el cual se decía que el Perú era un país donde la religión era una amenaza para los derechos de las minorías sexuales, ¿no? Y luego lo hizo la ONU, ¿no? Fue una cosa increíble, fue paralelamente. Primero Open Society Foundations, luego la ONU en una semana. Repito que me mudé a un muy buen lugar. Ok, te estaba comentando que en la sección de comunicaciones de Open Society Foundations, en su página web, redactan un artículo en el cual mencionan que la religión es un problema muy fuerte para los derechos de las minorías sexuales en el Perú. No, no, no, no, no, Y no, no, no, no, no, yo te escuché todo lo que se dijo, quise decir que repito que me mudé a un buen lugar. ah, chucha, sí, tienes toda la razón del mundo. ¿Para qué? Porque si es uno de los sitios, si consideran que la religión en el Perú es una amenaza a las entre comillas, minorías sexuales y todo eso, todavía hay Pero material con que luchar aquí. también esto también se da por el crecimiento de las iglesias protestantes. Sí, qué problema. Pero te cuento eso, las iglesias protestantes vienen trabajando con Estados Unidos aquí. Sí, claro. Eso se sabe, que todo eso, sí. Igual que yo he visto las plazas con los monumentos masónicos, todo eso lo he visto también. De hecho, y te adelanto, eso es algo medio secreto que no lo sabe mucha gente, pero te lo puedo decir aquí, no voy a decir de quién lo sé. Pero incluso se estaba buscando traer a Mike Pence a Lima para lanzar un manifiesto en contra de la ideología de género, pero a partir de una perspectiva protestante. Ya, no una perspectiva católica, sino una perspectiva protestante. Sí, es el protestantismo definitivamente es un problema en Hispanoamérica. Y mucha gente no se da cuenta que justamente la progresía o el progresismo es hijo del protestantismo, en parte por lo que yo mencioné, lo de la conciencia subjetiva. No, sí, tal cual. Tal cual, pero justamente, ¿por qué crece tanto, tanto la iglesia protestante? Porque como la iglesia católica, luego del Concilio Vaticano II, se vuelve recontra progre, y acá la mayoría no tiene acceso a las novedades del catolicismo, ellos se han quedado en una época en la cual el catolicismo era más rígido. Entonces viene la iglesia protestante a acercarse a este pueblo olvidado por el Estado y por la élite, y se van a sentir más identificados con el mensaje del protestantismo, que sigue siendo rígido y tradicional, entre comillas, a diferencia del católico moderno, ¿no? Que ha Sí. reemplazado su tradición pues en búsqueda de llegar a una mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, Por sí. no decir que ha sido infiltrada a la iglesia, que es algo que se me No, pasa sí, bastante por la cabeza. lo podemos decir tranquilamente, lo podemos decir. La iglesia ha sido infiltrada, y esperemos que el proceso de purga comience pronto. Pero definitivamente algo que yo rescato es que acá en Lima, por ejemplo, se están rescatando las misas tridentinas tradicionales en latín, Sí. que estaban desaparecidas y felizmente Benedicto las trajo de vuelta, ¿no? Ahí en Chile también se están dando y eso yo creo que es un progreso bastante, bastante alto para los católicos tradicionalistas. Sí, bueno, eso te iba a decir que hemos estado hablando de todos los problemas y eso lo que hace es desmoralizar. Eventualmente deberíamos hablar de cosas buenas, aunque siempre, como te digo, mi reacción de las cosas que me dices es como, bueno, me mudé a un buen sitio porque todavía hay material con el que luchar. O sea, si están tratando de subvertirlo con tanta fuerza, es que todavía hay que subvertir, no está subvertido. No sé si me entiendes. Es que, mira, yo encuentro una suerte de paralelismo entre lo que está ocurriendo hoy en día en la imposición de la ideología de género y de muchos pecados ideológicos con lo que se dio en la independencia, que Perú siempre estaba, pues, como último bastión, ¿no? De Sí. la civilización occidental en América, ¿no? Yo lo siento de esa manera, yo siento este mismo paralelismo porque no solamente se ha tratado de subvertir desde Europa, sino también desde los países vecinos, como Argentina o Chile. Vienen muchos Sí. activistas argentinos y chilenos a promover pues todas estas ideas y acá hemos tenido la suerte de que en Argentina surge el AGE, ¿no? Que a pesar de que puede ser liberal abiertamente, ha logrado caerle la boca a la ideología de género en Perú. Me ayudó bastante. Yo conversé con él la primera vez que vino, o sea, me puse en contacto con él vía WhatsApp para plantearle todo lo que vendrían a ser los eventos aquí en el Perú y lo llevamos a la Universidad Católica, que aquí es la universidad más progre que hay, ¿no? Irónicamente, Y más que la San Marcos. irónicamente. San Marcos es más que progre, es comunista clásico. Ah, entonces son mejores. Entonces, o sea, igual son unos miserables, que quieren quemar, incendiar todo y toman la universidad cada 2 días. Sí, pero yo respeto a los comunistas más que a los progres. Ah, mira, Paul No, está vivo. Hola, definitivamente. Paul. ¿Qué tal, Paul? No, continúen, perdón por la No, interrupción. Paul está como una fan ahí al borde de su asiento, escuchando la conversación y poniendo comentarios en el chat, pero no se atreve a decir. Pues está haciendo el equivalente de los podcasts del Hoverhand. Deja de hacer Hoverhand. Al extremo. Sí. No quiero interrumpir la conversación, pero lo acabo de hacer. Yo lo que pienso es de que yo, por ejemplo, estuve toda mi vida en una escuela católica, pero pues estamos hablando aquí de México. Yo pude ver exactamente cómo se descompuso todo eso. Mi generación, de hecho, salió terrible, terriblemente mal. Ya en mi generación habían aceptado a un judío y a un protestante adentro de la escuela, y ellos. O sea, cuando teníamos oración y todo ese tipo de cosas al principio de clases, ellos se salían. Pero cuando teníamos algún tipo de rito religioso o algo así, ellos no tenían que estar ahí. Entonces, y inclusive dentro de religiones católicas, de mucho lo que sería pues, lo que era lo tradicional, o sea, ya básicamente no existe. No existe en ningún sentido. Triste. Sí, ¿Qué bueno, quieres comentar? sí, es bastante trágico. Ahora, yo no sé cómo estará la situación del catolicismo, por ejemplo, en México. Yo de Mal. México he estado recibiendo, me imagino, o sea, yo solamente veo feministas y disculpa si es un poco prejuicioso, pero siempre recibo contenido de feministas y de narcos, ¿no? Entonces, Acá siempre nos andamos rotando pues todo el material de las ejecuciones que El blog del narco, por ejemplo. pucha madre, brother, te juro que, por ejemplo, ayer vi una ejecución que hubo en Guerrero a un policía y su hijo, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Al muchacho, parece que el muchacho se había metido a no sé qué cartel para darle información a su padre que era policía, y pues al padre le Filtrado. cortan la cabeza delante de él y a él pues le quitan el corazón como si fuese un ritual prehispánico, ¿no? Vivo, ¿no? Las tripas, una cosa terrible, ¿no? O sea, Sí, es de verdad espantoso. yo no sé cómo, o sea, yo no comprendo cómo logran convivir con eso tan cerca. Pues porque no está a la vista de todos, o sea, desgraciadamente, pues como ellos eran agentes de policías, pues les toca ver toda esa porquería y ellos están al frente de, o sea, de hecho tienes que tenerle hasta cierto punto algo de respeto. A lo que son las instituciones de los cárteles del narco, respeto en el sentido de que, o sea, te pueden hacer mucho daño, pues, por ejemplo, ahorita hay un, pues, se ha convertido en un meme, básicamente, este gobernador, pero es el Bronco en lo que es este Nuevo León. Y él, antes de hacerse gobernador, de su estado, él era presidente municipal de ya no me acuerdo qué, ciudad. Pero pues él se fue muy fuerte contra el narco y él pertenecía a lo que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es ahorita el que está en el poder. Y él, como se fue tan fuerte con el narco, pues gente dentro del partido le empezó a decirle que pues cálmate, o sea, ya no te vayas tan fuerte, por ahí no es. De repente le secuestran a su hija. Pasaron meses, y no la podían encontrar y pues peleando contra el cártel, que no sé, en ese momento se me hace que eran los Zetas. Y pues le regresan a su hija, completamente descuartizada, fileteada. O sea, yo lo que digo es de que, ok, pues está toda la mano negra ahí de los enses y todo eso, pero ¿cuál es la necesidad de pues llegar a ese salvajismo y brutalismo? O sea, lo mismo pudieras haber hecho, pues habiéndole metido un balazo en la cabeza a la chava, dos para asegurarte de que estuviera muerta. ¿Para qué torturarla y luego matarla de una forma tan salvaje y tan barbárica? O sea, llegas a una deshumanización tan completa que pues esta gente pues ya no se pueden considerar como personas, por tan dispuestos de hacer, o sea. Una cosa, lo que a veces pasa mucho adentro de nuestro grupo, pues, es de que nos concentramos mucho de que, bueno, pues racionalmente la gente tiene que hacer violencia porque pues están en un mercado negro y mucho dinero moviéndose dentro de él, pero llegan a, o sea, se le tiene que tener miedo a los carteles y a esa gente. Y también lo malo es de que tienen mucha conexión con lo que es la católica aquí en lo que es México, o sea. ¿Cuántos padres, cuántos, inclusive han habido arzobispos que pues han sido asesinados por los cárteles del narco, metidos en cosas, entonces sí, es una situación bastante grave la que hay con el tráfico aquí en México. Algo que yo me pregunto es, o sea, yo veo que los cárteles en México y en Centroamérica, los militantes son, como tú me mencionas, ¿no? Han perdido esta esencia humana y actúan de manera muy salvaje. Pero, por ejemplo, eso tú no lo ves aquí con los narcos en Perú, por ejemplo, que si se enfrentan con armas y si te van a ejecutar, pues te disparan en la cabeza y se acabó. ¿Tú crees que está relacionado con algunas costumbres prehispánicas? Puede ser, pero lo que pasa es de que, o sea, digamos que hay un círculo vicioso muy, muy fuerte en México. O sea, lo que pasó en el 2007, cuando Felipe Calderón, pues se fue contra la guerra contra el narco a petición de George Bush, se fue fuerte. Lo que pasó es de que desconfiguró toda una trama y bola de digamos, ya De poder, creó un vacío de poder. un vacío de poder, pero también ya existían digamos, pues estaba más o menos bajo control lo que eran los cárteles del narco. Se da esta guerra contra el narco, y pues ok, tumban a un montón de cárteles, y gente que estaba de jefe de esos cárteles, y pues ok, empieza esta desconfiguración total de todo el sistema que existía de distribución de drogas. Y pues la gente se empieza a matar, pues para ver quién es el que puede todos esos cárteles de nuevo. Sí, una cosa que nosotros hablamos en este show es que básicamente México está forzado a pelear una guerra que no se le permite ganar, porque tú puedes declararle la guerra a los carteles y a los narcos, pero para ganarles tienes que irte con una guerra total, o sea, matarlos a ellos, a sus familias, así sin contemplaciones, no hay derechos humanos, es una guerra total, quemas todo, casi que bombas nucleares, y la puedes ganar así. Lo que no puedes hacer es ganar una guerra mientras, por un lado, intentas detener a los narcos con el ejército y demás, y por el otro tienes a las organizaciones de derechos humanos gritándote y diciéndote que te contengas, que por favor no, que no sé qué cosa. Entonces, básicamente Estados Unidos... La Comisión de los Derechos Humanos es lo peor del mundo. Sí, la Comisión de los Derechos Humanos y demás. Entonces, básicamente Estados Unidos forzó a México a un conflicto que no se le permite ganar, porque no se le permite hacer lo que tiene que hacer para ganarlo. Y si no se te permite, o sea, sinceramente, la estrategia óptima para México es que si no se le permite ir a la guerra total con los narcos, es simplemente dejarlo ser, incluso si eres el gobierno, pactar con ellos, porque más importa, digamos, el orden y la paz que la estupidez, que, o sea, que la actividad económica del mercado negro que realizan los negros, que al final, perdón, sí, el mercado negro que realizan los narcos, que al final el problema de la droga lo tiene como tal Estados Unidos, no México. Allá pasa todo el trasiego de drogas, o sea, ellos son los compradores, o sea, ciertamente ni los estadounidenses están haciendo mucho por pelear esa guerra. Y luego el problema es cuando ya te metes un poco más a fondo y te empiezas a dar cuenta de que pues hay intereses inclusive afuera de México en todo esto. Hemos hablado pues del cómo están involucrados ciertas agencias como la DEA, el FBI, la CIA, en lo que es el trasiego de drogas. O sea que ellos inclusive a veces entrenan hasta los mismos narcotraficantes, les dan armas, o ellos mismos a veces transportan las drogas a país. O sea, es una completa porquería, y pues yo espero que con Trump eso cambie. O sea, la verdad, no he visto un cambio muy profundo ahorita, y también con el presidente que tenemos ahorita, pues menos. Pero es una situación que, desgraciadamente, como estábamos antes, era un mejor status quo, porque, o sea, lo que se hizo antes es de que pues tenías unos cuantos carteles y, o sea, el gobierno los mantenía bajo control. Donde había más o menos algo de violencia antes del 2007 eran ciertas ciudades como, creo que Reynosa, Ciudad Juárez, muy infame, algo en Tijuana, y pues así eran puntos, pero, o sea, como explotó la violencia después era inédito, o sea, nadie se lo esperaba. Por eso, Mauricio, hay que estar pendientes aquí en Perú. Si de la nada los gobiernos empiezan a hablar que hay que hacerle cara fuerte a la droga y demás, ahí sabes que está metida la mano de la CIA, que algo van a hacer, y Perú se va a sumir en una guerra que no va a poder ganar. Y nos vamos a convertir en México. Bueno, la CIA ya está involucrada en muchos aspectos aquí, sobre todo con el tema del narcotráfico. Incluso la DEA ha hecho, bueno... Ahora sí, te soy sincero, me da más miedo hablar de esto incluso que con los judíos. Porque la DEA ha cometido actos muy criminales aquí en contra de la lucha contra las drogas, irónicamente. Y han habido muchos de nuestros soldados que han sido ejecutados incluso. Y lo digo con temor un poco por agentes de la DEA, ¿no? Dejémoslo solamente en conjeturas mías para que no me manden a suicidar, pero básicamente yo, o sea, sí confieso que no confío para nada ni en la labor de la CIA ni en la labor de la DEA, ¿no? Yo creo que es nuestra labor la de realizar un trabajo conjunto entre países hispanoamericanos para frenar esta problemática, ¿no? Y debemos limitar a nuestros compradores también. Es que parte también el enorme problema de que nos vemos como muy ajenos los unos con los otros, entonces es muy complicado trabajar juntos. Así es. Es que, de hecho, parte del problema es el justamente que somos republiquetas a la deriva. Entonces, no podemos decirle que no a Estados Unidos. No podemos simplemente decirle, mira, no nos interesa tu influencia y tu cosa aquí, saca la DEA y la CIA de aquí. Porque no podemos, pues. Simplemente somos unos tigres de papel. Ni siquiera eso. Definitivamente. Sí, ni siquiera eso. Probablemente no somos tigres, sino somos moscas de papel. Yes. Moscas de papel. Pues es que somos un chiste, o sea, ¿cómo se le va por si México, pues tiene algo un poquito más de empuje, no puede decirle que no a Estados Unidos? Pues imagínate países más pequeños como Nicaragua, El Salvador, bueno, no voy a decir que es pequeño Perú, pero pues a comparación de México sí, o sea, menos. Por eso hay algo que yo admiro mucho de cómo han decidido... mantener su identidad los anglos, que es la Commonwealth. Yo creo que la Commonwealth es algo no muy descabellado, a lo cual le podrían apuntar las naciones hispanoamericanas, ¿no? Sí, no, cuando nosotros hacemos el LARPing de lo del Imperio Español, pues no se trata de que venga a España y nos mande un rey, sino que se trata de simplemente concientizarnos de que somos un bloque entero, de que si en asuntos externos nos presentamos un frente unido, pues hay mucho más peso que si simplemente es Perú o México por su cuenta. El problema de la ignorancia, desde aquellas personas que nos dicen LARPers, ¿no? Parte de que ellos interpretan que lo que nosotros buscamos es, desde una perspectiva, desde un sentimiento de acomplejamiento, buscamos que nos manden pues a un Habsburgo para que nos gobierne y podamos vivir bajo la falda pues del europeo y felices y contentos comiendo strudel. Pero la verdad es que lo que se busca es que este sentimiento es más que nada una reivindicación cultural, ¿no? La reivindicación cultural no significa que tienen que enviarnos a un europeo. Eso puede partir de cualquiera de nuestras naciones. Yo creo que las que tengan mayor importancia histórica y que tengan una mejor cohesión, una mejor identidad, más construida, que puede influir en el resto, ¿no? Entonces, no me parece descabellado. Yo creo que, o sea, desde el momento en el que ya estamos hablando el mismo idioma entre todos nosotros y que tenemos una cosmovisión muy parecida, e incluso reduciéndonos a cuestiones tan banales como que podemos compartir algunos platos de comida y algunas costumbres, ya se puede a partir de ahí empezar a construir algo, ¿no? Y no me parece fantasioso, no me parece alejado de la realidad, todo lo contrario. Mauricio, Así si te es. puedo decir, lo que me sorprendió mucho es cuando empecé a revisar lo que es el sombrero de charro, y pues todo el traje de charro aquí en México. En todos los países latinoamericanos hay algo muy, muy similar. Especialmente si te vas a países como Colombia o Venezuela, tienen algo súper parecido a lo que es el charro aquí en México. Entonces Sí, claro. compartimos todo eso desde hace, inclusive de que fuéramos naciones independientes, supongo Sí, yo. por supuesto. O sea, también siempre ha variado un poquito dependiendo de la provincia desde la cual ha llegado la influencia allá en la península, pero básicamente tiene el mismo espíritu, ¿no? Y es la misma cultura. Por ejemplo, acá en Chile y en Perú se ve mucho el tema. En Chile están los huasos, y acá en Perú están los chalanes, ¿no? Y tienen estas características cowboy, ¿no? Que también tenemos todo. O sea, el cowboy gringo parte de la tradición hispánica. Cowboy tenemos todos en América hispánica, ¿no? Ranchero. Sí, claro, ranchero De en hecho, México. el cowboy es del oeste de Estados Unidos, que era España. Justamente, en Argentina tienes el gaucho, en Chile tienes el huaso, en Perú tienes el chalán, en España tienes el ranchero, pero es básicamente la misma tradición, ¿no? Ganadera de España. Entonces, allá me imagino que allá en México toman grapa o bebida algo de uva, alguna bebida, un destilado de uva, algún licor de uva. ¿Licor de uva? ¿Te refieres a algo así como un tipo vino o O más como un aguardiente. aguardiente, hecho de uva? No, aquí los aguardientes se hacen más con lo que sería mezcal, Pero es que ahí creo con lo que que sería también hay agave, con producción de uva, agave. ¿no? Porque el vino le importa. Hay partes en las que se hacen vino, por ejemplo, bueno, esa es una de las, digamos, gachadas que hizo el Imperio Español, de que aquí en México nos obligaron a quemar todos los viñedos, pero hay partes en el norte del país donde se conservaron, como Baja California. En mi estado se puede sembrar la vid. En Coahuila, hay viñedos, de hecho, pero aquí el vino apenas está volviendo a arraigar, lo estás empezando ya a ver en todos los supermercados y cosas como esas. No, aquí Bueno, digamos que el aguardiente viene más del agave. o sea, claro, pero básicamente lo que ocurre aquí es que, mira, está surgiendo todo este contexto de derecha alternativa, alt-right, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y nosotros nos vemos imposibilitados de subirnos al tren porque simplemente estamos despedazados. Estamos descuartizados, estamos secesionados y no tenemos como aspiración la reunificación. Tal vez no ni siquiera territorial, pero por lo menos cultural, ¿no? No lo estamos viendo desde esa perspectiva. Entonces yo siento que eso nos frena bastante. Siento que eso nos frena bastante y nos tiene desarmados ante lo que es, ante lo, ante las potencias extranjeras y lo que sea que pueda ocurrir en el futuro, porque viendo el contexto, parece que toda esta fantasía democrática y progresista se va a acabar en algún momento y la cosa se va a poner dura de nuevo y vamos a tener que defendernos de potencias mucho más grandes. Y si es que seguimos como estamos ahorita, no vamos a poder hacerlo. Y Dios no quiera que nos coman o los rusos o los gringos o los chinos. Pues sí. En ese caso yo digo, más, ¿cómo era el dicho? Mejor malo por conocido que bueno por conocer. Sí, en ese, sinceramente no sé si quiera cambiar a los gringos por los chinos. Sí, los rusos quién sabe, pero pues también es así como que es completamente diferente a nuestra tradición hispánica, completamente diferente. Nada, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Voy a decir una cosa para poner una nota positiva. que es que tenemos la ventaja de que estamos en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Estamos en el pasado de, digamos, Estados Unidos, en el sentido de que lo que allá empezó a pasar hace como 20 años, quizás más, 30 años, lo estamos empezando a ver aquí. Y, digamos, al ver lo que pasó en Estados Unidos y ver lo que está pasando aquí, pues ya nosotros podemos preventivamente agarrar o producir las narrativas necesarias para, digamos, producir los anticuerpos en la sociedad. Por ejemplo, tienes a Alaje. O sea, Paul está diciendo que no se nos olviden los hindúes. Pero habla, chico, ¿me puedes interrumpir? En fin, ¿me escuchan? Aquí estamos, escuchamos. Ah, ya. Por ejemplo, la figura de Agustín Laje. Eso, un Laje no existía realmente más allá de los márgenes, como un pastor evangélico bien conservador que nadie se tomaba en serio. Una figura como Laje y las narrativas las destrucciones que narrativas que le hace y argumentales que le hace a los giliprogres y a las feministas. Ya la tenemos, o sea, apenas empezó la lucha aquí, ya tenemos el anticuerpo, por decirlo de una manera. Y vivimos en el futuro en el sentido de que, bueno, no sé, creo que solo vivimos en el pasado, ahora que lo pienso. Bueno, el tema del Laje es muy interesante porque justamente el pata surgió, sacó su libro y se dio la vuelta a América, ¿no? Ha estado de gira, creo que llegó hasta Miami incluso, ¿no? Y el brother se lució pues con el libro negro de la nueva izquierda, en el cual pues mencionaba la estrategia del marxismo cultural, etcétera. Aunque yo difiero en algunas cosas con él, que voy a mencionar como un detalle porque no es que realmente tenga algo en contra del Laje, todo lo contrario, como te digo, lo conozco personalmente, nos hemos hecho amigos y me parece una persona muy respetable, la cual admiro bastante, sobre todo porque es una persona tan joven, ¿no? que ha logrado lo que ha logrado. Y básicamente es que la narrativa del libro negro de la nueva izquierda es muy liberal y macartista, muy de Chicago Boy, para mi gusto, muy capitalista, ¿no? Entonces, yo conocí también a Nicolás Márquez cuando llegaron por primera vez, que es el coautor del libro, que también es argentino, y Nicolás Márquez también tenía esta visión, pues, liberal, ¿no? Pero, curiosamente, hace solamente un par de semanas, tal vez un poco más, que fallece Salvador Borrego, Nicolás Márquez comparte una fotografía suya de él con un libro de Salvador Borrego, que en paz descanse, firmado, ¿no? Con un libro firmado de Salvador Borrego, haciéndole pues una reverencia, como considerándolo un maestro del revisionismo, ¿no? Y yo ya con Nicolás había tenido una conversación en el Papa Alemán acá en Lima, con un tema relacionado a eso, ¿no? Entonces, realmente no estoy tan seguro qué tan real sea el discurso liberal, porque un liberal normalmente no estaría reventándole cohetes a un personaje como Salvador Borrego, y menos aún hablando de las cosas que ha hablado conmigo, ¿no? Sí, aquí yo soy fan de Salvador Borrego, pues tengo la cruz y la espada, Alemania pudo ganar. Derrota mundial, sí, es un excelente autor y fue de los primeros en adentrarse al histórico de la Segunda Guerra Mundial. Títulos bien hispanos, eso de derrota mundial. Sí, derrota perpetua. Infiltración mundial. Sí, no, es clásico. Ay, mira, no sé, Mauricio, tenemos que tratar el tema de Fujimori. Yay, nay, bien, puta mal. Madre. Tenemos que tratarlo. No puede haber un programa en Perú sin que hablemos de Fujimori. ¿Qué sabe? ¿Pero qué saben ustedes de Fujimori afuera? Mira, que no hizo nada mal. Sí, exactamente. La visión que yo tengo de Fujimori... Did nothing wrong. Sí, exactamente. La visión que yo tengo de Fujimori es la siguiente. Mató comunistas, guerrilleros o lo que sea. Palomita. Lo de que hay que la masacre de la Cantute, qué sé yo, para mí... Yo vengo de un país comunista, yo sé cómo es esa gente y no me trago esa cosa de que ahí eran pobres, inocentes, palomillas o lo que sea. Así que para mí, incluso si robó y no sé qué cosa, yo lo veo como, bueno, una propina por haber acabado con el comunismo, no me importa que haya robado lo que le la gana. Depende cuánto se haya robado. Mira, no se robó más de lo que hubieran destruido los comunistas si hubieran llegado al poder o no hubieran acabado con ellos. El terrorismo, digamos, si Perú todavía tuviera terrorismo, porque no es un terrorismo como el de, no era un terrorismo como el de Colombia, que las FARC está básicamente contenida, entre comillas, a provincias rurales y selváticas. Aquí los edificios en Lima explotaban, morían. Creo que Abimael Guzmán tiene bajo su cuenta como 40.000 muertos, una cosa así. O sea, Sendero Luminoso surge del Partido Comunista y se vuelve un brazo del Partido Comunista que se termina desafiliando, porque surge en un gobierno. ¿Aló? ¿Ah, qué pasó? ¿No escuchó? Ah, se desconectó. Bueno, Paul, haz una nota de edición aquí. Se fue la conexión. Mauricio, sí, se te fue. Continúa donde estabas. Sí, perdón. Ya, entonces, lo que ocurre fue lo siguiente. Abimael Guzmán es un comunista, ¿no? Clásico, un comunista de su momento, arequipeño, para variar. Los arequipeños aquí pues son como los gallegos, ¿no? Entonces el arequipeño este... Ya, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que los gallegos? Porque, o sea, los gallegos siempre han tenido posiciones muy importantes en España, ¿no? Porque, ya. Acaba de decir, ponte Franco, ¿no? Personajes así siempre han surgido de Arequipa. Ya. Vladimiro Montesinos también era arequipeño. Yo soy de familia arequipeña. Vargas Llosa. Vargas Llosa, etcétera. Entonces, bueno... Este era un profesor en una universidad rural en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, un día deberías conocer, es muy bonita esa ciudad. Pueblo bien, bien, bien español, está lleno de iglesias, es lindo. ¿Arequipa o Ayacucho? Ayacucho, Arequipa también. Yeah. Arequipa y Ayacucho son ciudades que, a diferencia de Lima, han mantenido la arquitectura de la monarquía. Sí, yo créeme que yo tengo en mi lista hacer un turismo por todo el Perú. Entonces, lo que ocurre con Sendero es que Abimael viaja a China. En dos o tres oportunidades, y él conoce personalmente a Mao, y es en base a la visión de la guerra popular de Mao, que él decide llevar la guerra aquí en Lima, en Perú. Puta, ya, como Lima es Perú, carajo. Entonces, básicamente, lo que se busca era hacer la lucha del campo a la ciudad, ¿no? Comienzan en el campo, pueblitos más olvidados, ¿no? Buscando militantes. ¿Qué hacían? Secuestraban y asesinaban, ¿no? Secuestraban a los niños, mataban a las mujeres, ¿no? O los reclutaban bajo pena, pues, de ser asesinados, ¿no? Y los asesinatos que cometían eran bastante, bastante fuertes, o sea, los mateaban, cosas horribles. Entonces, cuando Sendero se expande por gran parte de la sierra del país, ¿no? Las autoridades no sabían cómo luchar contra él. Aquí en Perú aún... todos los sectores sociales hacían servicio militar y enviaban a mucha gente de la ciudad, que era criolla, a la sierra a luchar contra Sendero Luminoso. Y para el criollo, todos los indios podían ser comunistas. No sabía cómo diferenciarlo del resto. Y había muchos asesinatos extrajudiciales de civiles, ¿no? Daño colateral, ¿no? Entonces, eso influenció mucho que muchas personas se sintiesen casi obligadas a formar parte de Sendero Luminoso y viceversa, ¿no? Muchas personas que habían perdido parientes por Sendero Luminoso se estaban metiendo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces... cuando ya Sendero está en Lima, ¿no? Y se infiltra a las universidades, ¿no? Sobre todo en la Universidad de San Marcos, que la tenían completamente tomada, y las prisiones, etcétera. Cuando se enfrentan al estado de Alan García pues era un pusilánime, ¿no? Que incluso les reventaba cohetes diciendo que ellos tenían militancia y eran personas admirables, ¿no? Cuando entra Fujimori, la situación cambia, porque Vladimiro Montesinos, que era su asesor presidencial, había estudiado en la Escuela de las Américas, había sido un agente de la CIA y había sido educado en guerra de baja intensidad por veteranos de la guerra de Vietnam. Sabían cómo luchar en el campo y sabían cuáles eran los métodos de la guerra de baja intensidad, es decir, utilizar el terror para enfrentar al terror. Entonces, lo que se buscaba era asesinar a los militantes de Sendero Luminoso para infundirles miedo. ¿Y qué ocurrió? Que cuando realizaron esos asesinatos de terroristas, Sendero Luminoso respondió con contundencia atacando a la población civil para generar aún más terror, ¿no? Okay. Entonces, los rojos acá suelen echarle la culpa al gobierno por haber ocasionado que Sendero Luminoso haya respondido de manera tan drástica contra la población civil. O sea, el atentado más reconocido ha sido el de Tarata, en Miraflores, ¿no? Que como es la zona más turística, donde hay más gente blanca, etcétera, pintado más, pero igual, o sea, no es que haya tenido pocas bajas, o sea, han muerto mucha gente civil, han atacado un edificio residencial donde vivían muchas personas ancianas, ¿no? Y también muchos jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto que se estaba dando en el país, ¿no? Entonces, después de Tarata, la gente ya quería desaparecer, exterminar por completo Sendero Luminoso. Tú ves las escenas cuando la prensa graba lo posterior al atentado, y los civiles pedían que se extermine, que se erradique por completo el comunismo del país, porque era una cosa, era como Escobar reventando coches bomba en Colombia, lo mismo. O sea, acá se destacaba la población civil de una manera espantosa para coaccionar al Estado. Entonces, justamente, la guerra de baja intensidad se basa en realizar esos asesinatos extrajudiciales, que fueron bastante efectivos. Fueron bastante efectivos, y si bien hubo daño colateral, era un daño colateral ínfimo, una minucia comparado al daño que se pudo haber dado si Sendero continuaba con los atentados. O sea, era y sobre todo si llegaba al poder, porque Sendero, más que parecido a cualquier movimiento comunista, parecía el Estado Islámico. Entonces, por ese lado, yo no me quejo del fujimorismo. Yo podría decir que aplicaron lo que se tenía que aplicar. Y creo que Vladimir Montesinos fue una persona muy ingeniosa en muchos aspectos, dicho sea de paso. Pero también debo admitir que hay cuestiones que simplemente no puedo pasarle a Montesinos o a Fujimori, ¿no? Sobre todo a Montesinos. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Montesinos fue un agente de la CIA en los años 70, 80. Él le daba información sobre las Fuerzas Armadas del país a los Estados Unidos para el Plan Cóndor. Debo admitir, a pesar de todo, personalmente... Eso es traición. Claro, yo lo considero un traidor a la patria, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Es una disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es el Plan Cóndor? Plan para sumir a América Latina pues en dictaduras de derecha para evitar que caiga bajo influencia soviética. Okay. Dictaduras de derecha. O sea, títeres de Estados Unidos, se comprende. Sí, claro. Entonces, y bueno, más allá de eso, yo creo que fue incluso muy eficaz el haber, o sea, se convirtió el país en un narcoestado, pero lo que hizo fue robarle el mercado a los narcotraficantes. Le creó la competencia al narcotráfico. Claro, se transportaba drogas en el avión presidencial, pero habían desarmado por completo al narcotráfico y no tenía ninguna razón para existir, ¿no? Hasta que se logre de alguna manera poder erradicar al consumidor gringo, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que le rescato y personalmente sí considero que hay más beneficios que perjuicios, pero hay cosas que simplemente no se pueden poner bajo la alfombra. Lo que sí noto es que fue como bastante realpolitik, o sea, eso de básicamente reconocer que la cuestión del narcotráfico, es lo que te dije, en vez de irse a la guerra con el narcotráfico, la guerra normal, como la guerra tradicional, como están yendo en México, simplemente les robó el mercado. Él es como si él hubiera legalizado la droga, pero no la legalizó, ¿entiendes? Simplemente dijo, bueno, yo soy el embajador oficial del narcotráfico y si el presidente mismo de la República es el que está haciendo las actividades de narcotraficantes, pues ¿qué esperanza tiene un narco local? Otra cosa muy interesante que hizo Vladimiro Montesinos fue, tú sabes que Perú siempre ha sido, pues en su época republicana, ha estado compitiendo con Chile, no es como su rival espiritual, ¿no? Sí. Entonces, en los años 90, enemigo. Así es, en los años 90, el empresariado chileno buscaba de alguna u otra manera hacerse con el mercado peruano, cosa que eventualmente han terminado logrando. Y una empresa llamada Luchetti, que era de fideos, buscaba construir una fábrica en un territorio protegido por el Estado, que eran unos pantanos, una reserva natural. Entonces, ¿qué hace Montesinos? Montesinos le dice, tú no te preocupes, yo te voy a dar los permisos. ¿Qué pasa? Que la municipalidad de Lima sí le había denegado los permisos, pero Montesinos había hecho la jugada porque tenía poder dentro del Estado, un poder increíble. El pata podía hacer y deshacer en el poder judicial como le daba la gana. Entonces el pata le consigue los permisos al chileno, el de Luchetti, y el chileno, asombrado, le dice, oye, te invito a Chile, estoy muy impresionado. Entonces, con su padre le consiguen un avión a Montesinos, lo envían a Chile, y Montesinos se hace amigo del padre de este empresario, que básicamente eran los dueños pues de Chile en aquel entonces, antes de LAN. Y pues se conoce con todo el empresariado chileno, le dice, oye, ¿ustedes conocen Machu Picchu? Y los chilenos le dicen, no, sería bueno conocerlo. Y Montesinos dice, ya, nos vamos todos a Machu Picchu. Entonces les consigue pasaje, los consigue el asientos en el avión presidencial a todos, se los lleva a Machu Picchu, los mete al hotel de turistas. ¿Y qué hace Montesinos? Llena el hotel de turistas de micrófonos y cámaras. O sea, lo que buscaba realmente Montesinos era sacrificar esta reserva natural para poder obtener acceso a la información privilegiada del empresariado chileno y saber cómo es que se querían apoderar del mercado nacional. Entonces, los llenó de cámaras, mandó a todo el servicio de inteligencia y los cagó por completo. Entonces, esa clase de cosas hacía Vladimiro Montesinos, que así como era asesor presidencial, también era la cabeza del servicio de inteligencia nacional. También realizó cuando el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un movimiento de tendencia leninista, guerrillero, toma la embajada, toma la casa del embajador de Japón, la residencia del embajador de Japón, secuestra como 300, 400 personas entre políticos nacionales y políticos japoneses durante 3 meses. Y lo que hace Vladimiro Montesinos es sacar a toda la gente que vivía alrededor del perímetro de sus casas para llenar las casas de militares. Había una señora, una alemana, que no se quería ir a su casa. Y básicamente la secuestraron, la durmieron y la encerraron en un... ¡Ah, qué troll! ¿Qué pasa? Contratan mineros para que construyan una cueva debajo y un túnel debajo de la residencia para que puedan reventarlo y desde ahí entrar a la residencia, en un túnel subterráneo que duró un tiempo en construirlo. Y los mineros están asustados y ya no querían trabajar más. ¿Qué hicieron? Cuando se amotinaron, también los agarraron a todos y los encerraron en un cuartel hasta que estuviesen dispuestos a trabajar. Como sus mujeres estaban preocupadas por los mineros, fueron a visitarlos al cuartel a pedir que los saquen y también las agarraron y las secuestraron durante los 3 meses. Pero aún estaban los hombres solteros que seguían amotinados. Entonces, y disculpa si lo diga, trajeron prostitutas desde Venezuela, para que entretengan a esos hombres, y como soltaron información, también encerraron a las prostitutas venezolanas en el cuartel durante 3 meses. Todo el mundo secuestrado. Sí. Entonces, al final, los mineros se vieron obligados a crear lo que se conoce como Operación Chavín de Huántar, que se considera la operación de rescate más exitosa de la historia, ¿no? Porque en efecto entran a la mansión, a la residencia del embajador de Japón, rescatan a todos los rehenes, ¿no? Eliminan a los terroristas, ¿no? Eliminan a los terroristas. Y solo murió un militar. Y murió un militar, o sea, ha sido un trabajo espléndido, ¿no? Entonces, esa clase de cosas realizaba Montesinos y tenemos que reconocerlo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, ellos se veían como dictadores perpetuos y por lo tanto empezaron a tratar al Perú como propiedad de ellos a largo plazo. Y cuando tienes ese tipo de cosas y no estás constreñido por idealismos tontos democráticos o derechos humanistas, pues puedes hacer lo que es necesario para imponer el orden. Bueno, también Montesinos fue famoso por combatir a las ONG, ¿no? Por aliarse a autores de tendencia hispanista como Ferran Altuve, que escribió un libro muy, muy, muy famoso entre los hispanistas peruanos que se llama Los Reinos del Perú, que es el red pill básico del hispanista peruano, a pesar de que mucha gente ya considere a Altuve, incluyéndome, como una persona non grata, por temas aparte. Los Reinos del Perú se llama el libro. Se llama Los Reinos del Perú, así es. Okay. Lo puedes encontrar en PDF en internet, es muy bueno. Oh, ok. ¿Lo venderán en Crisol? No. No, obviamente que no. Hoy en día, pues, eso es literatura disidente. Muy, muy difícil conseguirlo. Sí. Porque puedes conseguir cosas de Hitler y de los nazis en las librerías de aquí, pero... Sí, eso sí se vende bastante. Sobre todo en los libros de segunda mano. Se venden muchos libros de... Ahí yo tengo algunos Mi Lucha en ediciones de la época de Perón, incluso, que me traigo que traen desde Argentina. Sí, ¿no? Unas cosas bacanas acá. Pero básicamente eso, ¿no? Lo que te puedo decir del gobierno de Fujimori es eso. Al final, igual, estamos hablando de inmorales. Montesinos y Fujimori eran inmorales, no te voy a decir que no, eran inmorales, asentados en el poder, por el mismo caudillismo que siempre ha habido aquí, pues. Que si bien han logrado cuestiones bastante beneficiosas para el país en muchos aspectos, también nos han jodido en muchos aspectos. No solamente ellos lo que lograron hacer fue institucionalizar la informalidad, ¿no? Para competir contra sus políticos rivales, crearon lo que se conoce como la prensa chicha. Se empezaron a vender muchos periódicos populares bastante desagradables, bastante asquerosos, ¿no? Con portadas con contenido sexual, ¿no? Tuvieron congresistas, vedettes y prostitutas, ¿no? Entonces, cuestiones que ya eran muy inmorales y... Chabacanas, o sea, muy chabacanas. Sí, bastante chabacanas que en verdad no le han hecho ningún bien al país, ¿no? Entonces, por un lado hicieron una buena labor combatiendo el terrorismo y combatiendo la inflación económica en la que nos encontrábamos, pero por otro lado, culturalmente también nos causaron bastante perjuicio, ¿no? Ahora, yo sé bastante bien que con la comunidad judía aquí, a pesar de que con algún sector colaboró y con otro se llevó bastante mal. Y fue la marcha de los cuatro suyos la que destituyó a Fujimori en el año 2000. Y esta marcha fue financiada por George Soros. Ah, fíjate. Sí, claro, es muy famoso. Es muy famoso la conexión Soros, marcha de los cuatro suyos. Y es muy famoso también cómo después de esta marcha de los cuatro suyos entra un lobby judío fuerte del país. Sobre todo en el gobierno de Alejandro Toledo. Buscar bastante información en internet sobre la conexión judía con Toledo es enorme. Ministros, muchos políticos, muchos líderes de acción, personal de seguridad, llegó la Mossad, llegó, etcétera. Todo era Israel, era increíble. La misma mujer de Toledo, pues era Elian Karp, era judía también. Ok. Caramba. Entonces, bueno, o sea, digamos, sacando cuentas más o menos rápidas o fáciles, pues si Soros veía como una amenaza bueno, no una amenaza como un impedimento a Montesinos y a Fujimori, es que en el cálculo neto, pues fueron positivos o eran positivos. No, sí, definitivamente. Pero igual considero que el Perú puede apuntar a cosas más grandes que el fujimorismo. Claro. Y a ciencia cierta, el fujimorismo hoy en día no es lo que fue en los años 90. No son las mismas personas y se ha quedado con esta tendencia populista y chabacana, ¿no? Pero más allá de eso, no ha trascendido. Sus representantes políticos son ignorantes en su mayoría. Entonces, no, personalmente no es algo que yo apoyaría, ¿no? Claro. O sea, es algo así como tácticamente el fujimorismo, o de Fujimori, pues, no necesariamente el fujimorismo moderno, aunque se podría incluir si quieres, es algo que se defiende en contra de la horda progresista, pero es algo que internamente o digamos superada la horda progresista, no es algo que se debe implementar o ver sin crítica. Bueno, actualmente el fujimorismo está jugando al doble agente, porque por un lado está dividido en dos actualmente. Está el sector de Kenji, que es el hijo de Alberto Fujimori, y Keiko, que es la hija. Ellos son hermanos, pero hay un sector Keiko y un sector Kenji. El sector Kenji, que es el que ha liberado a Fujimori, haciendo este pacto con el gobierno de Kuczynski, que es judío, dicho sea de paso, es supuestamente el sector progresista. Es el sector que está a favor del matrimonio homosexual, el sector que está a favor del aborto y de las reformas feministas y de género. Y el sector de Keiko es el sector más conservador. El sector más, más que conservador, cucufato, diría yo. No sé si se utiliza el término cucufato por allá también. Por favor, explícalo para los oyentes no peruanos. El conservador es aquel que tiene tradiciones, las reconoce y sabe por qué las defiende. El cucufato, en cambio, es una persona que es ignorante y que es incapaz de salir de su burbuja, ¿no? Entonces, que no entiende por qué es de cierta manera y simplemente lo es, ¿no? O sea, es como el conservador, pero instrumental, ¿no? Es un conservador que está consciente de por qué quiere conservar X o Y. Así es. Es algo así como, bueno, en mis tiempos no se bailaba pegado y hoy en día tampoco se puede bailar pegado. Así es. Perfecto. Entonces, estabas diciendo que entonces Keiko es el sector cucufato. Cucufato populista. Eso de igual hay que tener en cuenta que es el que más ha sabido acercarse a la mayoría, ¿no? La mayoría acá es en el país es así, ¿no? Y sobre todo que ahora tiene representantes en el parlamento que son protestantes, ¿no? A diferencia de la izquierda, por ejemplo, que si bien tiene todo este discurso ambientalista, ¿no? Este discurso progresista, incluso hasta medio indigenista, no ha sabido adaptarse a las necesidades de la mayoría del país, ¿no? Porque al final sigue siendo un discurso muy elitista, siguen pensando en ellos mismos y creen que la mayoría indígena va a poder acoplarse a su visión progresista del mundo, ¿no? Cuando realmente no es así. Entonces, lo que la izquierda busca hacer es tratar de generar conflictos entre los indígenas y el resto de la población para tener para tenerlos de gallina de los huevos de oro, ¿no? Ya. Bueno, oye Mauricio, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado la teoría de que básicamente el Estado profundo peruano es el Ministerio de Finanzas? Que el Ministerio de Finanzas, mientras no le toquen el mercado y digamos el mercado libre, que Perú es una economía bastante libre, a pesar de que oficialmente tenga X número de regulaciones y no esté tan alto en los rankings de libertad económica. Viviendo aquí y viniendo de Estados Unidos, que supuestamente sí tiene una gran libertad económica, aquí te digo que sí hay como que las autoridades se hacen de la vista gorda en cuanto a dejar hacer y dejar vivir en cuestiones económicas. Justamente, como te dije, aquí se ha institucionalizado la informalidad. Aquí no hay ley y hay sensación de desgobierno. Aquí tú puedes hacer y deshacer como te da la gana, brother. Sí. Por eso uno siente que está... Yo cuando estoy en Lima me siento como si estuviese en Mad Max. A ese nivel. ¿No es alucinante. No. Yo no me siento así, pero está bien. O sea, o por lo menos cuando sales de la Lima urbana, ¿no? Es Mad claro, Max. Claro, eso sí. Solamente irse al centro de la ciudad y ya te das cuenta de que no es como ese Miraflores o Jesús María o Pueblo Libre o San Miguel o La Molina o Surco. Es otra cosa. Mauricio, sí, yo te puedo decir que así es en todos lados en Latinoamérica. Básicamente te sales de lo que es la urbe, el centro de la ciudad, o los lugares históricos, te vuelve, digamos, no exactamente un caos total, pero te encuentras tienditas, de repente aquí en México son muy populares los tianguis. Sí, la informalidad está a la orden del día y a flor de piel. Mira, yo cuando he estado en México, si viene... Pero te soy completamente sincero, hermano, lo que tú ves en Lima, en zonas como el Agustino o el mismo centro de Lima, porque el centro de Lima ha sido abandonado hace muchos años por una fuerte migración que ha habido del centro del país y ha quedado a merced de las migraciones, de los migrantes, y ha dejado de lado su pasado europeo para pasar a ser, pues, o sea, tú ves todo, la arquitectura es europea, pero está completamente tomado por los nativos y no hay orden ahí. Es un desastre total, o sea, no hay orden, no existe orden, y de verdad, la comparación con Mad Max, pero desde mi perspectiva no es exagerada, y es más, cuando tenga la oportunidad, si es que te contactas conmigo de ahí vía Facebook o lo que sea, te voy a enviar imágenes para que te des cuenta del nivel. Es una cosa tipo, no sé si han jugado ustedes en PlayStation, en PC, Fallout. Por supuesto. Fallout ya, es mi favorito. Yo no lo he jugado porque yo solo jugaba a Nintendo, pero sé que es lo que es Fallout, sí. Nintendo. Ya. Es una cosa onda Fallout o Mad Max, a ese nivel, pero con un montón de personas caminando por la calle con gallinas volando al lado de tu cabeza, ¿no? Entonces, tú no sabes si estás, pues, en Lima, la ciudad de los reyes, o si estás, pues, en la India, ¿no? En Delhi, no sé, es una cosa impresionante. Y el centro, sí. El centro de Lima no era así. El centro de Lima era bien señorial, bien elegante, ¿no? Pero recién en los años 60, 70, con la reforma agraria que se da pésimamente aquí, ¿qué ocurre con la reforma agraria en el país? Aquí lo que hace el gobierno comunista de Velasco Alvarado es algo bastante básico y muy mal hecho. Simplemente quitarle, expropiar las haciendas de los latifundistas, de los hacendados, perdón. Expropiar y dárselo a los campesinos. El campesino no está educado para administrar. Lo mismo que pasó en México, lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los campesinos? Vendieron todo, ¿no? Y como se fueron a la mierda y la industria agrícola se fue a la mierda, migraron todos a las ciudades de la costa. Y ahora vemos lo que está ocurriendo actualmente. Había un choque cultural enorme, ¿no? Un choque cultural, porque estamos hablando de gente de sierra, gente de la montaña. Sí. Que ha venido a vivir a una urbe costera. Es una vida completamente distinta. Ellos han plantado sus propias parcelas dentro de las casas antiguas de Lima. Entonces, es impresionante. Y la gente que antiguamente vivía en el centro de Lima, ahora viven en un distrito que se llama de San Isidro, que también todavía es más elegante, es más pituco, como se le dice acá, ¿no? Ficho, no sé cómo decirlo en... Fresa. Fresa, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? Se vive una informalidad muy fuerte. Una informalidad muy fuerte que, sinceramente... ¿Cuándo pasó eso, la reforma agraria en tu país? En el 70 y, en el 74, 73, por ahí. En la primera mitad de los 70s. Con lo que podría decirse con el Chávez peruano. Sí, claro, el Chávez peruano. Aquí en México pasó eso de, bueno, lo que se hicieron los ejidos, que fue básicamente pues deshacer a los latifundistas y a las haciendas. Eso pasó más o menos en los años 20 o 30 y desde entonces ha sido un completo caos. De hecho, aquí les decimos en México jodatarios pues porque reciben cierto tipo de beneficios y suelen congregarse en ciertas organizaciones nomás para estar jodiendo el alma. Ah, pues definitivamente. Entonces, ese es el caos que se ve, ¿no? Esa informalidad institucionalizada que se ve justamente por lo que tú mismo dices. Hay mucha, mucha informalidad. Ni siquiera las leyes no se cumplen, pues. Acá te roba todo el mundo, tú robas a todo el mundo. Acá tienes que robar o si no te roban a ti. La gente no respeta las leyes de tránsito. O porque si no, tú sabes que te van a joder a ti, etcétera. Es una pendejada, ¿no? Es como... yo soy pendejo, o si no, tú eres pendejo conmigo. Entonces yo tengo que ser pendejo antes que tú. Te jodes, la ley así de es. Jodes. Así es, tal cual. Ahora, a pesar de todo eso, yo cuando estuve en Estados Unidos, me sentí, no sé por qué razón, tal vez es porque he leído muchas teorías de conspiración, pero en Estados Unidos me he sentido controlado y vigilado 24/7. Sí, tal cual. Me sentía al borde de la psicosis en Estados Unidos. Me sentía paranoico en todo momento. Sí, si puedo describirlo, es como Hispanoamérica es caótico y tiene todos esos problemas que tú dices, pero es un caos, digamos, orgánico, descentralizado. En Estados Unidos todo es controlado, pero es, ¿sabes? Controlado. Yo estaba cansado en la televisión de ver, ¿sabes? Propaganda política o la politización de cualquier cosa, de un comercial de champú, lo que sea. ¿Ah? No, yo iba a decir de que no, aquí en México ibas a encantarte porque por ley las televisoras y las estaciones de radio tienen que otorgarle cierto tiempo de anuncios al gobierno, entonces todo el tiempo estás escuchando cosas del gobierno. Pero es que espérate, o sea, si te viene una comunicación del gobierno, tu cerebro sabe que es del gobierno, entonces sí. Entiendes, pero en Estados Unidos es todo insidioso, es todo por debajo, es todo de subversión, ¿entiendes? Es por ejemplo, que te ponen una pareja negra y blanca en la cuestión, entonces tú sabes que no es que hay que inocentes, sino que están tiene un mensaje, digamos, antiblanco, que es más que todo los problemas que tienen allá en Estados Unidos, es que todo el establishment, todo el conjunto de los medios, el gobierno y demás, odian a la misma población y básicamente tienen los medios para joderlos, para restregártelo. Entonces, Sí, en Estados Unidos estás vigilado y también la misma gente. Aquí en Hispanoamérica tú tienes cierta, bastante libertad para hablar, para disentir incluso con las ideologías que se están poniendo. Quizás no al 100%, quizás no es que impunemente puedes enfrentarte a ni una menos o algo así, pero en privado, entre tu familia, tú puedes decir, mira, a mí me parece que estas feministas locas son unas locas y no tiene sentido lo que están haciendo. En Estados Unidos, si tú mencionas cualquier opinión, digamos, hereje, ahí mismo la Inquisición es la misma gente. En cambio, es lo que te digo, o sea, en Hispanoamérica es como más orgánico, es simplemente, bueno, sí, es caos, es como la vida en el tercer mundo sin orden, pero no es una conspiración central del gobierno, de los medios para joderte. Sí, disculpa, Luis. No, adelante, adelante, brother, dale. Yo lo que iba a decir es de que, o sea, para que la gente te empiece a cazar aquí en Latinoamérica, en específico en México, tendrías que hacer cosas tan increíblemente estúpidas como el nazi ruso, que no sé si se enteraron de eso allá en el... Se volvió uno de los mejores memes que he vivido. Oh, sí, ¿no? Tienes que ser tan abiertamente racista y, o sea, tan estúpido como ese güey, para que incites a toda la población a que te vayan a cazar adentro de tu hogar. O sea, esa persona era tan problemática que lo corrieron, creo que de Rusia, de Ucrania, y terminó en México, ahí creo que cerca de Cancún, si no me equivoco. Y pues era tan racista esta persona, que un montón de mexicanitos fueron a, pues básicamente a ir a quemarlo ahí a su casa, y creo que se echó a dos mexicanos en el proceso, pero tuvo que ir a rescatarlo la policía y se volvió todo un incidente internacional y bla, bla, bla, pero sí fue bastante hilarante. Bueno, pero los rusos no pueden con su genio, ¿no? Los rusos son así. Yo, a veces cuando camino por acá, por Miraflores, que es una de las zonas más turísticas de Lima, ¿cómo es la globalización? Yo me gano con un ruso discutiendo con un turco, siendo arbitrado por un policía, pues, que es indio, pues, ¿no? Entonces, sí. Es una cosa ya impresionante, ¿no? Pero bueno, yo me sentí así en Estados Unidos. De hecho, me acuerdo que había una señora que trabajaba en una clínica que me contaba que incluso drogaban a los pacientes, hacían experimentos con los güeyes. La buena lo decía tranquilamente, me decía, ¿sabes qué, brother? Yo trabajo aquí y hacen esto con las personas. Estaba hablando de Nueva York. Y yo digo, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, hacen esto con las personas, experimentan. No sé. Mira, yo no creo que una persona que trabaja en un establecimiento como ese me esté mintiendo, porque ella sabe lo que ve y lo que dice, ¿no? En cambio, acá, si bien es cierto, me siento libre, pero al mismo tiempo también me siento presionado por el mismo desorden que hay, porque así como sé que no me puede joder la ley por, tipo, cruzarme, por pasarme, pues, una vía peatonal, un paso de cebra, sí sé que también puedo estar caminando por la calle, un día va a venir un pato y me va a cortar el cuello y nadie va a decir nada. Entonces, es medio complejo, ¿no? Este equilibrio entre el orden y esta ansiedad que causa sentirte desprotegido, ¿no? Y aparte que, sí. O sea, si bien no hay ley, igual te joden mucho cuando quieres protegerte. O sea, acá joden más a los buenos que se quieren proteger que los que joden. Sí, eso se llama, eso es la anarcotiranía, básicamente, que se aplica la ley a los que la siguen y es anarquía para los que no. Es que aparte es muchísimo más sencillo ir por un ciudadano bien. Tú, Mauricio, que irse contra un grupo de maleantes. ¿Por qué? Porque saben que ahí les pueden devolver el golpe a los días. Entonces, en cuanto a costo-beneficio, a menos de que pues ya se vuelva un asesinato o algo por el estilo, pues inclusive cuando puede hacer llegar un asesinato, pues lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque pues ya saben de que pues lo mató este grupo criminal y pues si se meten contra ellos, pues va a haber consecuencias, porque inclusive a veces hasta los tienen parados a la misma policía. Aquí en México es súper común eso, de que los mismos grupos criminales, viene el día de la raya, así le dicen, de que va un licenciado, les empieza a dar cheques, o efectivo en o en donde sea, ahí donde están los policías. Y pues y la gente que pues no recibió el dinero, pues se queda callada. Saben que les va a tocar si dicen algo. Sí, pues es una situación trágica lo que me estás contando. Súper trágica. Claro, ocurre algo parecido, por ejemplo, aquí. Tal es el nivel de informalidad que hay, por ejemplo, si a mí Mira, algo que le ocurrió a mi padre en los años 80 fue que él se había ido a una fiesta de quinceañero, ¿no? Para que vean que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Quinceañeros también acá son pan de cada día. Mi padre se había ido a una fiesta de quinceañero. En Venezuela también. Ya, imagínate. Entonces, ¿quinceañera o quinceañero? Quinceañero, aquí es lo mismo, es la misma fiesta, pero ustedes le dicen quinceañera y nosotros le decimos quinceañero. Pero es para la chavita. Sí, sí, claro. Sí, es para la misma, es la misma hueva. Ok. Entonces, sí, y la misma, en vestido bajando la escalera, lo mismo. Perfecto. Entonces, ocurre que en este 15, él se sale de la fiesta, se va a un parque a orinar en un árbol y lo asaltan unos delincuentes. Lo saltan unos delincuentes y había uno que tiene un cuchillo y se lo acerca al abdomen. Y bueno, le roban todo, le quitan la camisa, la corbata, el pantalón, los zapatos, todo. Lo dejan calato en la calle. La cuestión es que se van todos corriendo, pero el que tenía el cuchillo era un sujeto que estaba cojo y corría más lento. Entonces mi padre va, lo agarra y le parte la madre, ¿no? Le saca la mierda y puta, viene la policía y los llevan a la comisaría los dos. La cuestión es que en la comisaría, el pata estaba pidiendo pues que no lo lleven preso, por favor, que eso, que lo tenga. Mi padre dijo, ¿sabes qué? Vayan, llévense este pedazo de mierda y enciérrenlo para siempre. La cuestión es que al día siguiente o a los dos días, la misma policía llevó a la familia del delincuente a la puerta de mi casa para que la familia le pueda pedir a mi padre que no pida que lo lleven a la cárcel, por favor. Es decir, ¿cómo la policía puede exponerte a tal peligro, ¿no? De exponer tu dirección, tu vivienda a la familia de un pata que hace, de un brother que hace un día te había puesto un cuchillo en el cuello. Yo puedo opinar algo al respecto. No sé si exista lo mismo en las leyes peruanas, pero aquí en México existe lo que se conoce, no es totalmente formal, pero se conoce como el principio de servidumbre. Y básicamente ese principio de servidumbre y es algo realmente espantoso, si te pones a pensar las consecuencias de todo esto. Quiere decir de que se asume que hay una relación de poder. Entonces, si tú pues estás empleando a cierta persona, pues asume que tú tienes más poder, entonces se le tiene que, digamos, dar más beneficio de la duda al acusador. En este caso, si el empleado está acusando al empleador. También pasa lo mismo. Por ejemplo, si alguien de bajos recursos, que pues por lo general los criminales vienen de los pobres, asalta a alguien que pues está en una situación social más alta, pues se considera ese principio. Entonces aquí en México se dan mucho lo que son los careos, los que tú tienes que ver a la persona que tú estás usando. En caso de un crimen. Y también existe lo que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero pues el mismo, la misma persona que pues la van a meter a la cárcel por un crimen que hayan hecho contra ti, violento, puede traer a su familia y a todo eso, pues para pedirte de que, pues misericordia, por así decirlo, por todo ese tipo de principios que informan a la ley. País, y me imagino que es lo mismo en toda Latinoamérica. Bueno, ese principio, por lo menos que yo sepa, no está institucionalizado en este país. Sí, tampoco, pero existe algo como, digamos, o teoría legal, por así decirlo. Y de hecho, o sea, me parecería medianamente coherente, por lo menos, que te hagan el careo en las en los locales policiales, ¿no? Pero que los lleven a tu hogar, a la puerta de tu casa, me parece ya que es más grave, ¿no? Sí, ciertamente. Ahí yo lo que puedo sospechar, y por lo que he vivido aquí en México, es de que yo te puedo asegurar de que esa persona, que tu papá, o lo quería meter a la cárcel, esa persona tiene a algún amigo o familiar, adentro de la institución de la policía, adentro de la policía, y por eso lo llevaron a tu bar. Sí, eso es sumamente común. Suele ser así, sobre todo porque en los últimos 20, 30 años, las fuerzas del orden, policiales y militares, siempre han estado conformadas por personas de bajos recursos, ¿no? Y que suelen estar en barrios donde ha habido mucha delincuencia, e incluso muchos policías han sido ex delincuentes, ¿no? Exactamente. Supongo que es algo que también se da en México, siendo un país tan grande. Uf. Claro. Tengo historias al respecto. El taco diario. Sí, una vez me tocó ver dar muchos detalles. Bueno, no, si quieres después contamos esta historia cuando ya terminemos la grabación. Ah, que por cierto, ya deberíamos, pues ya llevamos como 2 horas y media. Entonces, Mauricio, ¿por qué no nos cuentas un poco de tus actividades aquí? ¿Cómo estamos, cómo estás tratando de cambiar el mundo? Bueno, básicamente, antes de tratar de cambiar el mundo, yo estaba buscando lo siguiente. Aquí la opinión pública ha estado siempre dirigida por la mass media, ¿no? Entonces, no ha habido una alternativa de opinión en los medios ni tradicionales ni digitales en el país. Todo siempre ha sido a favor de las políticas progresistas, a favor de las políticas del gobierno de los últimos 10 años. Entonces, lo que se buscaba, lo que yo estaba buscando era, más que ser una fuente de información fidedigna, era inspirar a personas que por miedo a dar la contra a la ortodoxia no surgían como líderes de opinión, pero que sí tienen la cepa para poder ser líderes de opinión. Y aparte son personas, o sea, que son respaldadas por sus títulos o sus grados profesionales, ¿no? Yo, en cambio, si bien no me considero un ignorante, reconozco que no tengo los grados como para considerarme pues una persona instruida a un nivel en el cual yo puedo dar cátedra o incluso intentar dármela de docente en medios, ¿no? Pero por lo menos busco informar, ya todos tienen la libertad de contrastar la información que reciben de parte mía, a través de un formato de entretenimiento, ¿no? A lo que yo me dedico es entretenimiento. Yo tengo, a pesar de que tengo cara de hombre aburrido y hablo con una persona completamente aburrida, yo sí trato de buscar crear entretenimiento y a partir de ese entretenimiento soltar cierta información para que las personas se interesen en estos temas e investiguen por su propia cuenta e incluso quieran hablar al respecto. Y me ha funcionado a la perfección. ¿Qué ocurre? Aquí en el Perú no existía nada de esto considerado como derecho alternativo, sino que todo se había limitado al fujimorismo. Y se creó en los medios digitales se creó una cuestión que se llamaba derecha bruta y achorada, que estaba conformado en su mayoría por liberales y por macartistas, ¿no? Anticomunistas, pero liberales progresistas. Eso era lo tipo Axel Kaiser y demás. Sí, algo por el estilo. Ok. Entonces, yo estaba involucrado en un movimiento de tendencia urrista. El urrismo acá está basado en un partido político de los años 30 que se llama Unión Revolucionaria, por eso se le dice urrismo, que era un partido de tendencia fascista en los años 30. Si bien yo no me considero un fascista hoy en día, en aquel momento yo tenía 18, 17 años, por la misma juventud, me acerqué bastante a este movimiento. Pero luego de que se acabó esta etapa de mi vida, me quedé sin esto, ¿no? Decía, bueno, ¿dónde está pues mi Red Pill diario? No, ya no hay. No hay dónde compartirlo, no hay con quién conversar. Entonces dije, ¿qué mejor manera que crear una audiencia nueva? Crear un nuevo sector en la opinión. Y pensé eso, pero dije, es un sueño muy grande y la verdad que no creo que lo pueda conseguir. Entonces, conversé con un amigo que se llama Mauricio Aro, no sé si han escuchado, no creo que hayan escuchado de él. Él hacía cómics para la página Comics contra Plebs. Okay. Él dibujaba para Comics contra Plebs y es peruano, ¿no? Entonces él vivió un tiempo en Estados Unidos y regresó aquí y me hablé con él y me dijo, oye, mira, acá hay un grupo que se llama, es un grupo en Facebook que se llama Wolfsler. Y ahí como conocí a estos patas que hacían memes y que me empezaron a instruir un poco en lo que era la alt-right, ¿no? No fue tan personal, yo los observé nada más y dije, bueno, esto me da un culo de risa, yo disfruto mucho de esta huevada. Y como estrategia de comunicación política no es mala. Pero a diferencia de los memeros, etcétera, que han surgido de manera natural dentro de toda esta cuestión de los memes, etcétera, que lo disfrutan realmente como algo a lo cual ellos sienten que pertenecen, yo siempre lo vi como un tema de estrategia de comunicación política. Por eso muchos memeros peruanos me detestan, porque saben que yo soy un normie en el fondo, ¿no? Entonces, me joden y me hacen memes y me hacen huevada y media, y me joden a mí, a mi familia, etc. Pero yo sé que son memes, entonces a mí no me afecta en nada, o sea, me cago de risa nomás. Pero la cuestión es básicamente esa, que yo adopto esto como una estrategia política y lo que hago es abrir una página de memes, que en su momento fue la única página de memes de tendencia alt-right que había en Perú, que lo creé hace ya 3 años, que se llamaba Elitismo Peruano para Plebs. Y el Elitismo Peruano para Plebs llegó a tener un promedio de 17.000 likes, más o menos, que no era tanto, pero para lo que era la audiencia aquí, en verdad era una audiencia nueva que se estaba gestando, que se estaba creando. Y se formó pues toda una pequeña movida alt-right en los medios digitales en Perú, ¿no? Incluso en un principio muchos memeros peruanos quisieron apoyar, pero luego se apartaron porque ellos se dieron cuenta que estaban hechos más para generar contenido de humor que para involucrarse en cuestiones políticas. Y de hecho me agarraron bastante cólera porque sintieron que había apartado a la comunidad de memeros y los había politizado y los había alejado de su supuesto principio de generar solo y únicamente humor. Entonces, creé esta página y se creó una pequeña comunidad, se crearon grupos y la gente empezó a compartir información, el tema del Red Pill, empezaron a reunirse incluso de manera personal, se empezaron a reunir en las universidades, y ahí es cuando yo decido sacar un videoblog, porque yo, o sea, a mí siempre me gustó, yo estudio comunicación, ciencias de la información, comunicación, periodismo, esas cosas, y me interesa bastante el tema audiovisual, etc. Entonces lo hice como practicando mi carrera. Y lancé este blog y a partir de este es que pude lograr muchas cosas, ¿no? Como traer al mismo Agustín Laje aquí. Y básicamente se creó pues esta pequeña comunidad que, a pesar de que es pequeña, ha logrado influir mucho en cómo se han comportado los medios de comunicación. Antes los medios de comunicación eran muy actuaban de manera muy impune en cuanto a su manera de soltar información respecto a temas de ideología de género, progresismo en general. Pero ahora temen a que hayan raids o cosas por el estilo, ¿no? O sea, ya esa cuestión les da miedo. Claro. Entonces, ¿pero qué ocurre? Aquí no se puede replicar lo que ocurrió en Estados Unidos con la alt-right. ¿Qué ocurre? Porque en Estados Unidos es una sociedad donde el 90, 99% o 98% o ya ponte 90% de los pobladores del país tiene una computadora, tiene acceso a internet y más o menos comprende. En cambio, aquí en el Perú no es así. Aquí la cantidad de personas que utilizan los medios de comunicación, los medios digitales, perdón, es ínfima. Los que saben de memes y estas cosas es mucho más minoritaria. Acá no hay tanta gente como para poder reunirlos todos en image boards para planificar cuestiones. Y peor aún, no es suficiente gente como para superar a los medios tradicionales. Pero a pesar de ello, yo creo que con el surgimiento de líderes de opinión, que salgan en blogs, en videoblogs, etc., sí es posible crear un espacio más grande de opinión que le pueda hacer una competencia a la mass media, ¿no? Entonces, mi objetivo con este videoblog es inspirar a otras personas a que no tengan miedo de combatir a la ortodoxia, de que vean que si yo estoy sobreviviendo a esto, ellos también pueden hacerlo e incluso de mejores maneras, ¿no? Es lo que se busca. Perfecto. Sí. Superar lo que se llama la espiral de silencio, que es que nadie dice silencio, nada porque... Sí, nadie dice nada porque creen que nadie más va a estar de acuerdo con ellos, entonces todo, digamos, por la opinión dominante. Y es lo que estamos tratando de lograr con este tipo de podcast, a ver si podemos romper esa espiral de silencio, que se me hace un excelente término, la verdad. Sí, no, la espiral de silencio es una teoría bastante, bastante conocida, ¿no? En el campo de la opinión pública. Y sí, o sea, por ejemplo, aquí en el Perú, la mayoría es conservadora, la mayoría es tradicional, pero curiosamente los que hacen movilizaciones y se hacen sentir en la calle son en su mayoría comunistas y progresistas, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿pero por qué la otra mayoría no se pronuncia, no se manifiesta, no se marcha, etcétera, a pesar de que son más? ¿Por qué? Porque esta mayoría, primero, que no está pendiente de los medios digitales, y segundo, que no consideran que las cosas que creen tengan que ser defendidas porque creen que son cosas muy obvias, ¿no? A diferencia de los progres que saben que son menos, ¿no? A pesar de que ellos quieran dar la impresión de que son más, pero saben que son menos y se sienten forzados a estar defendiendo constantemente sus ideas. Bueno, pues se aprecia mucho la labor, Mauricio, y agradecemos que hayas venido acá a hablar de todos estos temas al programa. Y nada, eres bienvenido una segunda vez si la pasaste bien y si quieres volver a venir. No, yo te agradezco bastante, Tercio, por la invitación. También agradezco a Paul por haber formado parte de este podcast. Y de hecho, lo que me gustaría es que, así como, bueno, hemos tenido esta conversación nosotros, tú, venezolano, yo peruano, él mexicano, cada día se pueda ampliar más el margen, ¿no?, de hispanoamericanos que forman parte de estas conversaciones, porque es así una manera en la cual podemos sentirnos parte, nos damos cuenta de que estamos hablando como si fuésemos, pues, compatriotas, ¿no? Entonces deberíamos, promover que más países de América Hispánica se pueda hacer esta clase de conversaciones y podamos crear esta necesidad, no, perdón, podemos traer a la realidad esa necesidad de unidad, ¿no?, que nos hace tanta falta. Sí, ciertamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo tengo fe a terminar creciendo y pues probablemente nosotros no seamos los que pongamos la pauta en todo, pero sí podemos, digamos, crear la chispa para algo nuevo. Sí, bueno, los felicito por el ímpetu. No, ay, también a ti. No seremos nosotros los que traigamos al Habsburgo, pero nuestros nietos se arrodillarán ante el nuevo rey. Sí, pues seamos los protoimperios, así como fue Hipo para el protopunk. Mira, la batalla es la pelea es peleando, así que así es. Y bueno esto es casi que otro programa, pero hay que recordar que el espejo de España es el Quijote, y el Quijote hacía cosas épicas sin hacer cálculos de return of investments, de cuántos el regreso de la, él simplemente las hacía, como el Imperio Español, un imperio católico que tenía que existir porque se hacía, no se podía, digamos, precalcular ni nada de eso. Entonces nosotros simplemente, pues, hacer las cosas. Así es. Bueno, muchas gracias por todo. Espera, un momento antes de que te vayas. No, tranquilo. Dile a la gente cómo te pueden contactar, dónde pueden encontrar tus cosas. Nosotros vamos a poner una descripción, o sea, vamos a poner todo en texto en la descripción del show, pero de todas formas es bueno que tú lo digas. Te pueden encontrar por Twitter, Facebook, ¿qué? Sí, mira, en Facebook me pueden encontrar como El Fin del Mundo con Luis Mauricio. Ese es el nombre de mi programa. Si quieren enviarme un mensaje personal a Facebook, a mi cuenta personal, pueden hacerlo también. Yo recomendaría que sea a mi página, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Me pueden encontrar como Luis Mauricio Málaga Fuensalida. En Twitter me encuentran con @ El Fin con Luis. Y en YouTube también mi canal se llama El Fin del Mundo con Luis Mauricio, ¿no? Ahora, yo no sé si habrán angloparlantes que vayan a escuchar este podcast, pero les digo, you can find me on Facebook, on my page. It's called El Fin del Mundo con Luis Mauricio. I can't spell. Los anglos están vetados de este programa. Este programa es para nosotros. Felizmente. Lo que pasa es que mientras hemos estado hablando me tomo media botella de pisco porque tengo problemas con esta huevada y puta. Ya estoy divagando. Pero, brother, nada, los invito a ver mi programa. Yo sé que el contenido no es el más profesional, pero siempre intento hacer lo mejor que puedo para brindarles lo mejor. Tampoco el de nosotros. Vean mi último video, que se llama Derecho Alternativa. Lo pueden encontrar en Facebook. Está muy bueno. Y gracias por todo. Bueno, gracias a ti por venir. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Chau. Va cabalgando con brío y valor, va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó, va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera, lejos de mi patria, primavera, lejos de mi amor. Primavera sin flores y sin risas, primavera, guerra en el workshop. Primavera sin flores y sin risas, primavera, guerra en el workshop. Sus aguas que van a la doca van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo atacando con vodka y sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralla las estrofas de mi cara al sol, rasga el aire más fuerte que la metralla las estrofas de mi cara al sol, canción antigua y nueva, cara al sol, es el himno mejor, cara al sol y